Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. Buenas tardes y bienvenidos un programa más a Voces del Misterio, a su rojiblanca sintonía, a esta revista sonora de 120 minutos que comienza a continuación en Sevilla Fútbol Club Radio, la 91.6 de la FM y en Internet. Hoy con un programa especial, un programa en el que vamos a viajar por los misterios y la simbología de Harry Potter, de las películas y de los libros, de la mano de Pedro Pilar Jiménez. Y a continuación hablaremos del dominio mental en un audio de Zona Oculta, en el que entrevistaremos al militar, en este caso experto en temas de geopolítica, Pedro Baños. Es el contenido de este programa de hoy de Voces del Misterio, que comienza aquí y ahora. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos todos a este salón de snack, donde vamos a hoy hablar de un tema tan apasionante como la simbología oculta y todos los misterios que encierran las películas de Harry Potter, la saga de películas quizás del mago más conocido de todos los tiempos. Y para ello, pues, qué mejor forma de hacerlo que un recorrido por toda la historia, por todos los símbolos, por todo aquello que nos ha creado alguna duda y que hoy, en la medida de lo posible, vamos a tratar de desvelar, que vamos a tratar de, en este caso, de desentrañar esa incógnita. Para eso, vamos a hacerlo de una forma bastante didáctica, de una forma en la que van a ir surgiendo esos misterios a medida que vamos a ir escudriñando toda la historia de la saga de Harry Potter. ¿Y quién mejor que Pedro Pilar Jiménez, que es un apasionado de Harry Potter, que como podéis ver ha venido ataviado para la ocasión, y que él también, buen conocedor de todo ello, pues va a hablarnos de este tema que pretendemos que os resulte entretenido y a la vez instructivo. Pues primero, Pedro, bienvenido a este salón, a este foro también tuyo, ya. Pues muchas gracias, José Manuel, por invitarme, porque, a ver, sabes que siempre estoy muy liado, pero cuando me dijiste, vuelve a dejar Harry Potter, digo, me has tocado uno de mis puntos débiles, entonces no te podía decir que no, porque obviamente desde que cayó en mis manos el segundo libro de Harry Potter, pues yo empecé a escuchar eso, unos libros de un niño mago, bueno, y como yo me gusta mucho leer, pues venga, voy a pillarlo, voy a ver de qué va. Y claro, el libro que yo empecé a leer decía, porque Harry Potter fue el niño que habló con una serpiente, fue el niño que no sé qué, digo, me parece que me estoy perdiendo algo. Yo creo que algo aquí me estoy perdiendo y no sé de qué va. Y me enteré que el que tenía en las manos era la Cámara Secreta, que era el segundo libro. Y ya, pues bueno, cogí el primero, cogí la Piedra Filosofal, volví a leer la Cámara Secreta y luego ya, pues el Prisionero de Azkaban, que fue el que... Yo creo que me convirtió completamente, que me hizo un completo adicto a la saga, y luego ya, pues bueno, las 7, las 8 películas y todo lo que vino después. 8 películas que han dado para mucho, 8 películas que nos introducen el mundo mágico de Harry Potter, en el que hemos visto crecer a ese niño mago, una serie que comienza además con un número mágico, en el undécimo cumpleaños de él, que se trate del 11, no es azar, no está cogido en este caso porque un guionista lo ha querido hacer de esa forma, sino que es un número mágico, es el 2 veces 1, es el refuerzo de la unidad, es decir, el camino que se va a comenzar, todo lo que falta en este caso por recorrer hacia la luz. Y realmente Harry Potter no deja de ser lo que se suele decir siempre del camino del héroe. Y lo curioso es que cuando tú lees las 7 novelas al completo, J.K. Rowling hizo una absoluta barbaridad, porque es que, aunque parezca mentira, ella no tenía nada al azar. Es decir, ella sabe perfectamente todo lo que iba a pasar, tenía estructurado los 7 libros, más o menos, en su cabeza, y es una maravilla cómo todo, al final, se conecta, cómo todo... encaja y como de hecho hay una anécdota cuando se empiezan a hacer las películas en el año 2001, creo que íbamos por el cuarto libro si no recuerdo mal, y faltaban 3 libros por hacerse, obviamente, o 4 libros por hacerse, y ella cogió a Alan Rickman, al actor que hace Severus Snape, y él sabía cómo terminaba su personaje, y faltaban pues unos cuantos años para que terminara la saga, obviamente faltaban 11 años, que han sido 11 años de película. Faltaban 4 libros y ella ya sabía cómo va a terminar Severus Snape. Y nadie más lo sabía. Solamente lo sabía ella y Alan Rickman. Y lo mantuvieron hasta el final, obviamente, en secreto. En la serie, obviamente, hay algo que destaca, que es Hogwarts, sí, que es el colegio. El colegio donde se entrenan a esos magos, que realmente los niños, ante su sorpresa, allí son adiestrados, nunca mejor dicho, incluso entrando en esas competencias, e incluso personajes como Lord Voldemort, que es uno de los que tendrá el alma en vila a lo que son los espectadores hasta el final de la saga. Pero cuéntame una cosa, Pedro, en todo esto también hay una polémica, que es donde a mí me comienza a interesar toda esta saga, y que nace en los Estados Unidos. Aquí hay como una pequeña guerra personal, Estados Unidos-Inglaterra, no se admitían actores que no fueran de nacionalidad británica. No, de hecho yo creo que por eso no se dio ningún Oscar a esta película, a esta saga de películas, porque por ejemplo el Señor de los Anillos son solamente 3 películas, si no recuerdo mal, 3 películas, lo voy a decir, se los voy viendo. Y decían que por la gran producción que habían hecho en 3 películas se le dieron 11 Oscars al Retorno al Rey, que no es esa mala película, pero, o sea, buena película, pues 11 Oscars. Pero es que Harry Potter son 8 películas y ninguna baja la calidad, y yo no entiendo cómo no le dieron ningún Oscar. Yo creo que fue por eso. J.K. Rowling dijo que solamente quería actores ingleses, que no quería ningún americano, que Harry Potter era una historia en Inglaterra, de magos ingleses, y que no iba a haber un americano, ningún americano, y hubo muchos que quisieron entrar y les dijeron que no. De hecho, el propio Robin Williams lo llamaron para que participara en el rodaje, pero se negó J.K. Rowling. A Robin Williams le llamaron para el Frappi, el poltergeist de la casa Slytherin, y no pudo por eso. Estaba Se quedó muy triste porque quería participar, pero J. Ferrolín dijo que no, hubiera sido un gran pick. De hecho, creo que en el montaje nuevo que hay de... Bueno, Chris Columbus quiere sacar un montaje del director de la primera película de La Piedra Filosofal, donde dicen que vamos a poder ver a Pip. Espero que sí, porque no deja de ser un personaje muy importante en los libros, que como otros muchos personajes en los libros son vistos o reducidos o recortados o no se ven directamente. O son eliminados. Sí. Evidentemente, todo lo que es la saga literaria difiere de lo... difiere ligeramente, sí. Tampoco es que no se haya respetado, pero sí es verdad que hay alguna que otra diferencia sutil. A ver, yo es que aquí lo que pasa el otro día en un grupo de Facebook de temas de literatura y demás, hablaban de las películas de Harry Potter, porque se ha estrenado la primera película también hace 20, 25, 20 años que se estrenó la primera, y siempre se habla de la mejor película. Todo el mundo dice que la mejor película es la cuarta, la de Alfonso Cuarón, la de la tercera, El prisionero de Azkaban. Y para mí es la peor, pero simplemente por el hecho de que pierde 17 minutos en una cosa que es el autobús nocturno, que para mí, bueno, está bien, pero no pierde ni 5 minutos en explicar el por qué el patronus de Harry es un ciervo, que para mí es un símbolo representativo, y quién hizo el mapa del Merodeador y por qué él lo tiene. Eso me parece una auténtica barrabasada, me parece una auténtica pena que no expliquen las películas el por qué el patronus de él es el ciervo, que es el padre. Y que no, ahora mismo ya hace mucho tiempo no sé si me acuerdo el nombre, Colagusano, Cornamenta Colagusano y los dos más, Lunático y el otro que me falta, quiénes son realmente, porque son Lupin, Sirius, su padre y el que los termina traicionando a todos, que se va al lado mortífero. Pero volviendo con la controversia que hay en Estados Unidos y con todo lo que era, ya lo sabía, y con todo lo que era Inglaterra. Principalmente se acusaba a la serie de fomentar la brujería, de fomentar la hechicería, que difería de las películas de Lewis y de las películas de Tolkien, en que había una lucha entre el bien y el mal. Aquí parecía que no, que se abrazaba directamente a prácticas brujeriles. Estamos hablando evidentemente de una polémica que aquí en Europa casi nos viene un poco de largo, ¿no? Nosotros cuando vamos al cine vamos a disfrutar de la película, no a preocuparnos de qué más nos puede mostrar o menos mostrar. Mi hijo ve la película y no se preocupa, desde luego, si... No, tu hijo ve la película y quería, como yo, que llegara una lechuza a su casa con un sobre. Exactamente, justamente, ¿no? Entonces, de los que nos preocupamos es de eso. Pero quizás es por lo que tú antes comentabas, que bueno, que ahí o llega un momento en el que cuando hablamos de Harry Potter, los que nos gusta este tipo de películas no nos paramos a pensar en ese tipo de historia, de si son más o menos cristianos o si van contra la doble moral americana, que ya sabemos cómo es. Hombre, lo que pasa es que tú has hablado antes de Lewis, del creador de Narnia. Él era un monstruo católico, además era muy amigo de J.K. Rowling, perdón, de Tolkien. J.K. Rowling no pudo ser amigo de él. Y a Tolkien sí que lo acusan un poco también de satanismo, no de satanismo, pero que no ser tan cristiano, pero Lewis sí que era un ultracatólico conservador, y de hecho la reminiscencia de Narnia a todo lo que es el catolicismo, Aslan, el león, que dentro de la piedra se rompe la piedra y resucita, por ejemplo, en la bruja y el armario, no dejan de ser un montón de referencias al cristianismo muy claro, porque es que realmente era eso, un ultraconservador católico. Pero J.K. Rowling, sin serlo, de hecho en la anterior diapositiva te has visto una cosa que es muy curiosa, porque claro, J.K. Rowling cuando se entera de esto, dice, es que, vamos a ver, pero si es que Harry Potter es un claro paradigma de lo que es el cristianismo, un niño que es huérfano, que está predestinado a salvar el mundo, y encima tiene que serlo contra una persona que es la encarnación del mal. La encarnación, a ver, luego si quieres seguimos hablando de Voldemort, porque es que como empiece quizás sea mejor ir paso a paso, porque Voldemort también implica una serie de concepciones cristianas que es que no entiendo cómo en Estados Unidos, bueno, sí lo entiendo porque como son, pueden hablar del satanismo de Harry Potter cuando es completamente todo lo contrario, como dice J.K. Rowling. Dice, de hecho, yo no, en los dos primeros libros, yo no quiero dejar tan claro el final de Harry Potter ni el final de muchos personajes, porque es que reventaba el libro. Pero los paralelismos con la religión cristiana son pero clarísimos desde el principio. No nos vamos a adelantar, vamos a seguir hablando de diferentes aspectos, en este caso de Harry Potter y de los misterios que plantea, evidentemente, todo lo que hemos estado hablando, como por ejemplo esos magos que tú nos comentabas antes, y de la, bueno, de la pretendida o del credo que profesan en sí, ¿no? Es curioso porque ella no puso ningún tipo de credo. Ella en su libro no habla en ningún momento ni de cristianismo, ni de hinduismo, ni de judaísmo, ni de... Solamente magia. Magia. Simplemente magia buena y magia mala. De hecho, eso lo hemos hablado muchas veces en los programas. Si nos fijamos en la historia de la religión, las tres grandes religiones son las mismas. Todas entran con Abraham y cada uno sale de un... O sea, el judaísmo sigue con Abraham, uno de los hijos termina en la misma, y luego la rama del judaísmo termina en el cristianismo con Jesús. Pero ella no habla de religión porque... Pero sin embargo habla de la Navidad, por ejemplo. En Hogwarts se celebra la Navidad y es una de las fiestas grandes. O sea, todas las fiestas cristianas se celebran en Hogwarts, pero ella no habla nunca de religión. Ella entra simplemente en buenos y malos. Escuelas de magia. No solamente está Hogwarts. No, ese es otro de los enigmas que se planteaba. Durante la serie salen otras escuelas de magia. Y de hecho en el torneo de los tres magos, lo que se hace es que las tres grandes magas, las tres grandes casas de magos, se reúnen cada vez en una sede distinta y se reúnen para hacer el torneo de los tres magos, que termina siendo cuatro porque lo meten en el carril sin querer. Y se reúnen por eso, las tres grandes, y se habla de que hay magia en todo el mundo. Lo que pasa es que, bueno, Hogwarts es la iglesia, perdón, es la escuela británica, o la escuela de esa parte del mundo de magia y hechicería, pero está como pone ahí, va pato en Francia y otro en Bulgaria. Exactamente. En Harry Potter y el Cáliz de Fuego se habla de esas otras escuelas de magia, escuelas de hechicería. Incluso si quieres, en el Cáliz de Fuego también empieza con el Mundial de Quidditch, y Quidditch solamente juega a los magos, y están todas las selecciones del mundo, con lo cual se sobreentiende con que todas son las grandes casas, o las grandes de, por ejemplo, la Liga Champions, por así decirlo. Hay un montón de sitios más donde se imparte magia. Lo que pasa que estas son las tres más antiguas, las tres más conocidas, las tres que tienen esa alianza a través del mundo. Pero si hay un mundial de Quidditch donde juegan un montón de selecciones, obviamente hay más lugares en el mundo, o todos los lugares en el mundo, donde se practica magia. Juan Disipo, para quien no sepa, en este caso, ¿quiénes son los magos? Los magos son las personas no mágicas. Las personas que no tienen, o sea, no son magos, pero no tienen por qué no saber de la magia. Porque de hecho, es curioso también que en el trío que tienes ahí en la foto, están las tres tipos. Está el sangre pura, que sería Ron. Está el mestizo, que sería Harry, que nace de un mago puro y de un mago. Y luego Hermione, que es una de las mejores magas que hay en Hogwarts, y que son de padres magos. Y otra pregunta: el idealismo dentro del personaje de Harry Potter con las gafas, que se dice, ¿y por qué lleva gafas? Quizás sea porque es curioso, porque aunque lleve las gafas, la que implica la sabiduría es Hermione. Harry es la nobleza, la lealtad, la valentía. Ron es la amistad, la aventura, la locura. Pero realmente las gafas, no sé, se las pondría. Dicen que para hacerlo más humano, para incluso. Sí, puede ser. Sí, por eso, para hacerlo más humano. Sin embargo, una de las escenas, por ejemplo, que es más vulnerable, está sin gafas. Porque, por ejemplo, cuando está enfrente del espejo y dice que está viendo a sus padres, él no lleva gafas. Lo que tiene es la capa de invisibilidad que hace que se aísle completamente del mundo. O sea, que es verdad que las gafas las lleva, pero hay un montón de veces en que él, cuando es más vulnerable, no lleva gafas. ¿Por qué esos 11 años, Pedro? Pues los 11 años sería un poco más o menos, siguiendo el paralelismo de J.K. Rowling, dice que hacen los 11 años. Pues crece lo que le dijeron a Jesús que hiciera a partir de los 12 años, no se van hasta los 30. Es decir, a los 11 es cuando entran en la escuela de magia. Pero incluso, por ejemplo, Ron, Jean y todos los demás pues van a sus escuelas normales, aprenden. Bueno, lo que pasa es que esto, como era un mago puro, tenía una educación un tanto sui generis. Pero es que de Harry realmente es que él no sabía quién era. Sí, le pasa un poco como a Jesucristo en el paralelismo. Es decir, a Jesucristo, hasta que Juan Bautista no lo bautiza en el Jordán, él es un niño normal. Sí, que es muy listo, que tiene... No, es verdad, ¿ves? Cuando va con los 12 años al templo, deja a todos anonadados, dice, ya está impartiendo clase. A ver, los judíos evidentemente tienen que saber la Torá, no son como los cristianos que no tenemos la mayor ni idea de la Biblia. Pero realmente, bueno, crecer y prepararse para el momento en que se convierten a empezar a ser magos. Seguimos viendo algunos de esos misterios. Hagrid. El semigigante. ¿Por qué tienen tanta importancia los seres fantásticos dentro de, no deja de ser, la saga de Harry Potter? No deja de ser un mundo mágico, todos los animales fantásticos. Existen un montón. Existen animales fantásticos buenos, animales fantásticos malos, y animales fantásticos simplemente existen. Existen minotauros, centauros, unicornios, gigantes, dragones, es decir, toda la parafernalia de todo el folclore que tenemos, cada uno de sus símbolos, existe en el mundo mágico de Harry Potter, no deja de ser eso, un mundo mágico. Y nos vamos con mascotas. Antes nos has hablado del león, sí. Nos has hablado de la serpiente, todos tienen una simbología. Sí, obviamente las más claras son la simbología del león de Gryffindor y de Slytherin, y además, sobre todo la de Slytherin, por además su relación con Voldemort, está claro lo que representa, y Voldemort es lo que es. Los otros, la verdad es que me coge un poco, no sé por qué, por ejemplo, afectar tiene a esa mascota, no lo sé. Pues fíjate que esta mascota lo que simboliza es la rebeldía, el espíritu de libertad, que es lo segundo, y lo tercero, el espíritu indomable. Es decir, que también encaja mucho con lo que es determinados rasgos, determinadas características que tienen los personajes. Bueno, esto es otro de los misterios. Bueno, que eso, se ha hablado mucho. A ver, eso no puede ser porque se supone que en el último libro que se ha sacado, Voldemort tiene un hijo. Y se medio se entiende que tiene una relación con Bellatrix Lestrange. Entonces, bueno, no sé por qué lo catalizaron así, la caracterización de la película es verdad que es muy tirando a serpiente, porque él deja se deshumaniza con los otros cruces. Yo no me lo imagino así, realmente leyendo los libros, me quedo un poco, no sé. Hablamos de Voldemort. Sí, hablamos de Voldemort, pero no sé por qué se le dio esa, me imagino por eso, asemejado a la serpiente, asexual, no sé, en ningún momento es asexual, no sé, además de hecho eso se presupone que él tiene una relación romántica con Bellatrix Lestrange. Seguimos con otro tema, Pedro, porque evidentemente hay mil y una historias que podríamos ir comentando de todo ello. En la serie, en la película, yo le digo una serie porque al fin y al cabo, sí, no dejes una serie, ocurre exactamente, ¿no? Y cada vez se iba esperando más de ello. Pero vamos con algunas de las curiosidades de Harry Potter, ¿vale? Voldemort, que tenía 71 años cuando murió la batalla de Hogwarts. Luego el número que marca Arthur Weasley cuando entra en el Ministerio de Magia es 62442, que son las palabras Magic. Quidditch, que ya hemos dicho que es el deporte más popular entre la prueba de los magos de Europa. Luego en América prefieren el Quidditch. Son dos equipos de 11 que compiten entre sí. Además es curioso porque Quidditch no se explica bien en las películas, porque se supone que el partido termina cuando se coge la snitch dorada, pero no por eso tienes que ganar el partido. Tú vas sumando puntos y la snitch dorada solamente son 150 puntos cuando lo coges, pero cada pelota que se mete entre los tres aros creo que eran 10 puntos o 20 puntos, y tú puedes ir sumando puntos, agarrar la snitch, que son 150, porque tú te has metido 200, son 150 a 100. Sin embargo, eso se supone en las películas para simplificar un poco, si dices, quien atrapa la snitch gana. No es así, realmente esa no es la regla del Quidditch. La pista, el 7 9 3 cuartos, es el punto de King Cross para que los magos vayan a Hogwarts, también tiene su simbología, 9 3 cuartos. La pista 7 y medio, que está en la estación de King Cross. hay un montón de números que, como tú bien has dicho, tienen su especial significado de la numerología, y obviamente pues él la hizo. Y luego el Snape, que es el personaje, yo creo, uno de los personajes más importantes de la novela, que claro, siempre es el que tú piensas que va a ser una cosa que luego al final no es. Él, J.K. Rowling, pues lo basó en un profesor suyo que era un profesor de química, y ya te digo, él, para ella, es un personaje principal en el libro, quizás el que pivote todo el libro. Y de hecho, eso, cuando coge a Alan Rickman, le dice: ven, que te voy a contar al final, de para que tú puedas interpretarlo realmente como se tienen que interpretar a Severus Snape desde el principio de la novela hasta el final. ¿Le acabó marcando? ¿A él? Sí, sí, a ver. Yo creo que el personaje por cual uno va a recordar. Yo lo recuerdo con Bula de Cristal, pero vamos, para mí es el mejor malo que ha habido cuando hizo Bula de Cristal. Pero Severus Snape con Alan Rickman es. Seguimos con más curiosidades de la película, ¿no? Bueno, si te parece. Sí. Porque fíjate que hay otras historias paralelas que podemos ir caminando, ¿verdad? Como por ejemplo esas cartas de chocolate de Rana, sí, dedicadas precisamente a ella, igual que Dumbledore, o que Ron considera que es el mejor logro en su carrera, o una carta escrita a mano. Que en este caso Stephen King hizo una crítica a Harry Potter y la Orden del Fénix para Entertainment Weekly, en la que dijo que el profesor Umbridge es el mejor villano ficticio desde Aníbal Lecter. Pero el hombre es lo peor de lo peor de la serie, Dios mío. Y además la actriz que cogieron, que más me cae desde entonces, que no la puedo ver. La verdad es que él, en fin, es una mosca cojonera, se tira todo el tiempo. Es además, yo creo que es la típica que sería la americana ultraconservadora, que es la que dijeron las tonterías estas que dijeron, porque es la que está todo el tiempo: esto no se puede hacer, esto se tiene así, esto no se aguanta. Y realmente es el libro más denso de la serie, porque es cuando Harry pasa un poco a la pubertad, y esto empieza el paveo entre ella, entre Cho, entre no sé cuánto. Y realmente es un libro que luego es como un poco de tránsito, porque además es el tránsito entre lo que va a pasar luego, y es un poco ahí que está en tierra de nadie, y es incluso creo que es el más denso, el más largo. Pero es que Dolores Umbridge, entiendo que Stephen King dijera eso, que es insufrible, vamos. La carta textualmente dice: ¿qué es lo mejor de Harry Potter y la Orden del Fénix? Refiriéndose a ese libro en concreto y a esa película, el quinto libro, sí. Y lo que vino a contestar es: esta es fácil, refiriéndose a la respuesta. Una buena novela de ciencia ficción no puede existir sin un grandioso villano, y mientras tú sabes quién, claro que sabemos, lo volvemos, está un poquito lejos en el ozono supernatural. Gratamente, la nueva profesora de defensa contra las artes oscuras de Hogwarts lo hace bastante bien. La gentil sonrisa de Dolores Umbridge, con su voz de niña, cara de sapo y sus apretados dedos, es el mejor y más creíble villano desde Aníbal Lecter. No se necesita ser un niño para recordar al verdadero maestro que da miedo, el que nos aterrorizaba tanto que moríamos mientras caminábamos a la escuela por las mañanas y pasábamos las páginas mientras esperanzados esperábamos a que recibiera su justo castigo, pero con el temor de que se levantara luego, sin duda, una profesora que es capaz de prohibir a Harry Potter, que juega al Quidditch, es capaz de todo. Curioso, porque estaba leyendo ese mensaje con ni una profesora de corta serie, que no me da nombre. La estaba leyendo y me estaba acordando de ella. ¿Qué significa y cuál es el lema de Hogwarts? Draco duerme, nunca te quitas. Nunca la cosquilla un dragón dormido, porque cuando despierte te puede echar un poquito de fuego. Con lo cual nos encontramos también con más simbología, más datos ocultos, más historias ocultas. Seguimos con curiosidades, porque hay otro dato, que es cuando Dumbledore se enamora de Geller, de Grindelwald, sí. Exactamente, antes que este se convirtiera en el más terrible mago de magia negra, antes de Voldemort, un precursor de Voldemort. Y además, de hecho, otra cosa que también no creo que si fuera algo satánico lo hubiera hecho. Algunos de los abiertamente homosexual. En los libros no se habla nunca, pero sí es verdad que se dice que tiene una relación. Luego en Animales Fantásticos, en la segunda parte, se ve tranquilamente. Es decir, que hablan. De hecho, Jesucristo también era muy de. No éramos libres, entendido así. Pero sí que cuando las personas a las que la separaba la sociedad o a las que la sociedad criticaba, él decía: no, son los que tienen que venir. Los publicanos, las prostitutas, los leprosos, las personas que están fuera de la sociedad, como por ejemplo los homosexuales, eran los que él realmente les daba mayor atención porque eran seres humanos como los demás. Es decir, la compasión, la bondad. No lo veo satanizado por ningún sitio los libros. Para los curiosos, para los amantes de las curiosidades, tanto Harry Potter como J.K. Rowling tienen el mismo día de cumpleaños, 31 en este caso de julio. Eso fue una licencia que se te voy a ir. Oye, ya para que nazca otro día que nazca el día de mi cumpleaños. Sí, ¿no? ¿Por qué no? A ver. Dice, ya pues se lo tengo por un día, ¿no? Pues por mío. Seguimos visitando algunas de esas curiosidades, creo. Pues no sé si quieres también después de Hogwarts, pues Luna Lovegood, que es uno de los personajes que empieza en la quinta parte, se convierte en un naturalista, conoce a Ralph Scamander, luego el abuelo de Ralph Scamander es el héroe de, o sea, el abuelo de esta persona es el héroe de la película Animales Fantásticos. En Neville Longbottom, que también para mí es un personaje fundamental en los libros, que en la película sale poquísimo y bueno, y de hecho quien haya leído los libros, Neville Longbottom era el que estaba llamado, porque también comparte la fecha de nacimiento con Harry Potter, y cuando se hace la profecía en la que se supone, en la que se dice que llegará uno que matará a Voldemort, no se dice así la profecía, había dos candidatos, uno era Neville Longbottom y otro era Harry Potter, que podía haber sido cualquiera de los dos. Le tocó a Harry porque le tocó a Harry, pero que podía ser perfectamente en el mismo voto. Y su importancia, no solamente su importancia, sino el camino vital que hace el mismo voto en los libros es muchísimo más importante que muchos personajes dado importancia en las películas, porque sus padres no mueren, sino que están de una forma determinada en un hospital. Es Beatriz Lestrange la que lo tenía en un estado de coma, inducido, porque le he hecho un hechizo. Y él realmente también es un huérfano, ¿no? También tiene su camino, es decir, son muy paralelos los caminos de Harry Potter y Neville Longbottom, y de hecho a Neville Longbottom es el que con la espada de Gryffindor consigue matar a Nagini, que es el último Horcrux, bueno, sí, el último que le queda en ese momento ya a Voldemort. Es curioso porque es toda una cosmogonía, se puede hacer un universo Harry Potter. De hecho, se supone que existe el universo Within Harry Potter. Igual que se podía hacer el mismo universo con El Señor de los Anillos. Sí, sí, lo que pasa es que J.K. Rowling no ha hecho encima de a Dios gracias, porque son increíbles. Hay Rowling también que modela a Hermione como si fuera ella misma. Incluso le da el nombre de su animal favorito, que es Patronus, que es una nutria. Una nutria es el Patronus de Neon, sí. El Neon es un poco la que mantiene la cabeza fría cuando se mete en jaleo, y de hecho es eso, es la inteligencia, la sabiduría, es lo que ellos tres no dejan de ser un triángulo en que cada uno tiene un vértice. Y de hecho al principio cuando la conocen no le cae a mí y me dice: ¿quién pollona? Porque Ron es, ¿quién pollona es esta tía? Lo sabe todo. Es cuando se mete en el primer lío el Mion por intentar ir de lista, cuando se hacen amigos, cuando se tienen que meter a salvarla por el troll que sale en las mazmorras en la primera película, y ella se echa las culpas de dice: no, Harry y Ron han ido a salvarme. Y es cuando realmente se hacen amigos, antes no se podían ver. O sea, es que claro, porque era una sabionda y Ron era todo lo contrario a eso. Ron es un mal estudiante y Harry está ahí un poco como a verlas venir el primer año, y es cuando se hacen amigos. Pues, de hecho hay una escena en la película, se ve: ay, no sé qué, y empieza a remediarle, y ella está detrás, le pega un hombro y dice: creo que se ha enterado porque es una sabionda. ¿Quiénes son los dementores? Pues los dementores no dejan de ser más que, además curioso porque hay un, en la cuarta película con Lupin, cuando hacen de un armario donde salen las peores pesadillas, le preguntan a Harry Potter, dice: ¿qué es lo que va a salir? Y sale un dementor. Y le dice: es que es muy buena lección, porque el dementor no es más que el miedo. Realmente un dementor es simplemente un elemento maligno que lo que hace es robar energía a un buena. Es el mal personificado. Con lo cual es curioso que a la única cosa que le tiene miedo Harry es al mal personificado. Es eso, la personificación del mal. No, es que no es otra cosa del mentor. Rowling lo saca de una vivencia personal que fue de una depresión cuando pierde a su madre. Y que debido a aquello ella se pone precisamente en eso, en lo que se siente y se inventa ese personaje. Me parece un personaje verdad. Que encarnara ese sentimiento. Sí, son unos vampiros, son vampiros energéticos que se alimentan del bien de la persona y únicamente eso. Me parece una confusión muy buena el hecho de decir, cuando yo por suerte no me ha pasado nunca, porque es verdad que tienes un día triste y no sabes por qué, pero una depresión tiene ese algo así. No sé qué me pasa, no sé por qué estoy así, pero estoy. Entonces, pues sí, me parece una definición muy buena del mentor. Sí, pues seguimos caminando por todas las curiosidades de Harry Potter. De todas formas, un inciso, Pedro. Para los que sois muy seguidores de todas las películas, muy seguidores, ¿eh? Si te tuvieran que preguntar con cuál te quedas. ¿De qué? ¿De personaje? Sí. Obviamente, Severus Snape. Yo creo que Severus Snape. ¿Y una de las películas que te haya resultado mejor en este caso te haya podido sentir, sino la que te ha descuadrado más? Lo he dicho ya, la que todo el mundo dice que es la mejor técnicamente, que es la tercera, la de El prisionero de Azkaban, porque me parece que es que cosas que son básicas, que tiene que conocer cualquier persona y que además que no entiendo por qué no las dice, que se la salta a la tolera. La película está muy bien, pero es que a mí es la que menos me gusta por eso, porque Alfonso Cuarón, siendo un director, que es un magnífico director, hizo una película técnicamente que es la mejor quizás, además de hecho es el único director que no es británico. Bueno, no, que es Colombo, que es americano. Luego ya lo cogió el último, que no me acuerdo cómo se llama, que fue el que Peter Jones, que es el que hizo ya el resto. Pero Cuarón es un poco el más fantasioso, el más que le dio un aire más libre, pero que se permite una licencia que me quedé diciendo, bueno, ¿y esto cuándo va a salir? Y no sale en ningún momento. Y es un libro que ya te digo, para mí es... Bueno, no sé, quizás sea mi libro favorito, fue que realmente me enganchó. Porque es cuando sale también Sirius Black, que es un personaje también que es un poco el que le da el que hace que realmente Harry no esté solo. Entonces, pues bueno, un personaje que también es muy querido por la gente que no gusta los libros. Seguimos con algunas curiosidades de la película. Por ejemplo, que en el cementerio de Greyfriars Kirk, en Edimburgo, sí, hay tres lápidas con tres nombres: Thomas Rey, William McConaughey y finalmente Elizabeth Moody, que se dice que la propia Rowling pues le sirve de base para los nombres de personajes suyos. Sí, Tomás River de Voldemort, McGonagall, la profesora McGonagall. Luego también hay un detalle curioso, y es que la propia Rowling rechaza una propuesta de Michael Jackson para producir musicalmente un musical de Harry Potter, que también se desconoce. Adiós, gracias, porque yo no sé lo que hubiera sabido de eso, vamos, pues, madre mía. Vamos a seguir comentando cosas de, en este caso, de toda la saga de películas, pero nos vamos con todo lo que es las creencias, sí, que hay en todo ello. No vamos a volver a incidir en temas de guerras cristianas o no con Estados Unidos, porque lo considera algo baladí, pero sí es verdad que la propia Rowling, ella dijo que a lo largo de la serie ha ido dejando pistas del verdadero sentido que ella tiene en torno a las propias películas, en torno a sus propias ideologías. Sí, a ver, ella no, nunca se ha declarado una cristiana acérrima, pero lo que te he dicho antes, si ella llega a decir lo que le va a pasar a Harry Potter, la última película debe ser demasiado evidente, que no deja de ser una simbología de Jesucristo. Entonces, bueno, ella lo esconde un poco, ella intenta jugar un poco la ambigüedad para que todo el mundo, y aparte me parece también una forma, un mecanismo de marketing muy bueno, si al principio dice ya directamente que él es un cristiano fervoroso que va a salvar el mundo, la tercera parte del mundo no me la lleva a Harry Potter. Ella lo deja abierto. Es que además, de hecho, cuando tú conoces la historia de las religiones, Jesucristo no es el único Mesías que viene a salvar el mundo y que resucitó a los tres días. Sí, tú bien sabes que hay un montón paralelismo de Jesucristo con otras figuras que no tienen absolutamente nada que ver con el cristianismo. Ella juega eso, a la ambigüedad. Vamos a un repaso por los libros. ¿Te parece bien? Venga. Harry Potter, el primero de los libros, La piedra filosofal. Pues es lo que te has dicho, cumple los 11 años y se convierte en 11, le dicen que eres mago. Y dice, yo soy qué, perdona, si yo soy un desgraciado que vivo aquí debajo de las calles de mi chico, me tienen atemorizado. Y es curioso porque además él se pone la ropa del primo que le queda la chica al primo, con ropa con ropa grande, lo tratan como un paria, lo tratan como un retrasado, lo tienen completamente acomplejado, y sin embargo es él, se supone, el mago más grande que se espera. Sí, es cambiar completamente a tiene dinero, es rico, es conocido, es famoso. O sea, es cambiar de la noche al día completamente. Entonces un poco pues eso, el principio de, y además el principio que se le abre con todo, quizá para que hubiera hecho lo que hizo Voldemort, tirar por otro sitio, y sin embargo su propia humildad, sus decisiones al fin y al cabo, el libre albedrío, lo hacen ir a un camino que no es el que podría haber tenido. Lo tiene todo muy fácil. De hecho, cuando llega el tren, Malfoy le dice, elige bien tus amistades porque va a suponer mucho, y él se puede haber ido perfectamente a lo fácil. Tenía dinero, tenía influencia, y él sin embargo escoge otro camino. De hecho, cuando llega Howard y le ponen sobre el seleccionador, él está, Gryffindor, por favor, dice, podría ir Slytherin, tienes todo lo que se necesita para ir a Slytherin y harías cosas grandes, igual que hizo la otra persona que comparte con él la varita. Y su elección, sin embargo, es entre Slytherin y Gryffindor. Es Gryffindor, o sea, él es el que elige a Gryffindor. Podría haber ido donde hubiera querido, bueno, Hufflepuff y Ravenclaw están ahí un poco para rellenar, pero realmente las dos ramas que puede haber cogido, que es la que coge también Voldemort, sería la serpiente o el león. Y él elige el león, porque la serpiente lo elige desde el principio. Y dice, no, que está muy bien, pero que yo me quiero con el león, no quiero ser bien el mal, ¿no? Efectivamente, pero que él pone al final, de hecho, porque además, de hecho, el libro empieza hablando con una serpiente y no sabe qué sabe pase. Nos vamos con el segundo libro. Para mí es mi película favorita, porque es la con su película preferida, es la más fiel, la segunda es que es la más fiel al libro, La cámara secreta. Sí, a ver, cuéntanos. Es un poco el seguir el devenir de él, cuando Ginny entra en el colegio, la que luego será su esposa, y realmente no deja de ser un libro menor, porque además es el libro más pequeñito de la saga, tiene menos importancia, presentación de personajes, pero sin embargo sí que es verdad que es la primera vez que sale Voldemort como tal. Sale sin saberlo nosotros todavía, el primer Horrocrux de los siete que luego tendrán que destruir para matar a Voldemort, con lo cual en ese aspecto sí es muy importante. Pequeño pero intenso, ¿eh? No, claro, y luego además no deja de ser también un caso de posesión, sale también un personaje que luego tendrá mucha importancia, que es Myrtle la Llorona. Sí, van saliendo personajes que tú vas viendo, pero es el primer libro realmente, eso me hizo mucha gracia porque no me acuerdo la palabra ahora mismo de una figura literaria, pero es el primer libro que realmente está dedicado a Voldemort. El primero es Harry Potter, el segundo es Voldemort. Este es un libro de Voldemort porque el diario de Voldemort, la historia de Voldemort, la posesión de Voldemort y cómo Voldemort realmente está a punto de volver a la vida a través de esa posesión de Ginny. Pero el primer libro, elige el león. En el segundo mata al monstruo. En el segundo mata al basilisco. Y además lo mata con la espada del león. Es decir, que nuevamente esa lucha entre bien y el mal. Eso está casi en todas las películas. Entre él y Voldemort están. Es cierto que, por ejemplo, en Prisionero de Azkaban, Voldemort no sale porque se supone que el malo es Sirius Black, que luego ni termina siendo malo ni termina siendo otra cosa que el padrino de Harry. Pero es verdad que además es curioso porque siempre es el que tú crees que no va a ser, es el que luego es malo. Juega mucho a los Agatha Christie también, y siempre el profesor de defensa oscura, sabes que no, le da que todo lo mucho malo el libro. Tercer libro, El prisionero, precisamente del que hablaba, El prisionero de Azkaban. El prisionero de Azkaban sale también, sale por primera vez Trelawney, que es la profesora de runas, y sale la profesora y empiezan ya con las profecías, con el estado de brujería. De hecho, empieza con pozos del té, con que sale, ¿cómo era? Es que no me acuerdo cómo, un elemento que ve, que es el perro, pero no me acuerdo, no es el perro realmente, no me acuerdo cuál es el de estos, que es la presentación de Sirius Black. Entonces pues sale el hipogrifo, salen un montón de cosas que realmente, y luego eso es lo que te digo, el prisionero de Azkaban, hay un montón de cosas que en la película salen, y es que también cuando la simbología se convierte, porque no dejan de ver cuáles son los patronos de cada uno, el patrono de que es el ciervo, que también es un animal simbólico completamente, que es su padre. Es uno de los libros más importantes, te digo, es donde empieza un poco a madurar Harry Potter. El primero es un niño, el segundo es un enfrentamiento con Voldemort, y aquí ya empieza a convertirse más en adulto. Es el primer libro que es adulto de la saga. El Cáliz de Fuego, que es el cuarto libro. Hombre, terminamos un ritual de magia negra. Con eso yo creo que se dice ya todo. Es cuando vuelve Voldemort. Es el libro más importante, porque es eso, es el principio de todo lo que va a ser el final de la saga. Realmente cuando ya te personalizan al mal, se habla de la traición, se habla de un montón de cosas, y nace Voldemort, es decir, el nacimiento, y nace utilizando también un paralelismo, porque están los dos conectados, y ahí te das cuenta que están conectados, porque Harry Potter es Harry Potter gracias a Voldemort, y Voldemort vuelve a ser Voldemort gracias a Harry Potter. O sea, la conexión de los dos es clara en este libro, que también hay reminiscencias al tema cristiano por el tema de Dios y el demonio. No dejan de ser dos entidades que están con la cara y la cruz de una misma moneda. Harry Potter y Voldemort son la cara y la cruz de una misma moneda. Uno es la luz y otro es la oscuridad. Nos vamos al quinto libro, a ese libro que comentó Stephen King. Irónicamente, el propio Stephen King, que es La Orden del Fénix. Sí. ¿Qué tenemos que decir de ese? La profecía. La profecía donde tú descubres en el libro que él podría no haber sido el elegido. Él además acaba de perder en este libro, donde pierde a Sirius Black, vuelve a ser huérfano, vuelve a sentirse solo. La amistad, el hecho del rescate, el hecho de también sublevarse contra la autoridad que hay en el colegio. Voldemort, como dicen, lo oxigena un poco para los últimos libros, para los dos últimos libros, porque Voldemort aquí está cogiendo fuerza. Entonces, pues bueno, manda un malo que es Dolores Umbridge, que como dicen, Stephen King, pues no deja de ser un gran sucesor de Voldemort para este libro. La sexta parte, que sería El Misterio del Príncipe. Sí, lo mismo, aquí todo el mundo piensa que el príncipe mestizo va a ser Harry Potter, por aquello de que es mestizo, que está llamado así, y sin embargo vuelve a la autora a darnos el giro. Y además aquí sí que hay una cosa que yo he estado leyendo, que mucho adeptos a Harry Potter, que ven en Harry Potter en Dumbledore Inform, en el Fénix, un paralelismo a la Santísima Trinidad. Dumbledore no dejaría de ser Dios, además de hecho su caracterización es muy a lo que se llama el renacimiento italiano en cuanto a la forma de Dios, un hombre sabio, con barba, con túnica larga y demás. El pájaro pues evidentemente sería el Espíritu Santo, y Harry Potter el hijo que al final tiene ese sacrificado. Y aquí Dumbledore le explica a Sirius, perdón, a Severus Snape, que al final Harry Potter tiene ese sacrificado, y él mismo se sacrifica también, porque tiene que hacerlo para que todo, al final, para que los planes salgan bien. Es un poco en la historia de cómo ellos empiezan a buscar los Horcruxes y cómo Dumbledore llega a su final sabiendo que se tiene que sacrificar y llegando a ese final. Pero llega la destrucción de objetos. Ahí empiezan los objetos sagrados. Sí, bueno, ahí empiezan los Horcruxes. Sí, pero son objetos sagrados, pero pues que están malditos. O sea, no dejan de ser objetos sagrados. Y además nos olvidamos que, como le dice en el primer libro, Ollivander a Harry Potter, cuando coge la varita, porque la varita te elige a ti, o sea, la varita elige al mago, el mago elige la varita. Dice, es curioso que la varita esta te haya elegido, porque no deja de ser de la misma pluma del Fénix que tiene Voldemort. Y Voldemort era un gran mago, o sea, el mago más grande de todos los tiempos. E hizo cosas impresionantes, malas, pero impresionantes. Es una alegoría al ángel caído, es decir, el ángel más bello de Dios se revela contra Dios y se vuelve el demonio. Entonces Voldemort era el mejor mago, el que más posibilidades tenía de ser eso, el elegido para que la magia siguiera, y sin embargo el libro, el camino oscuro. Entonces, bueno, no deja de ser eso también un poco. Voldemort es el mal y los otros son el bien, se tienen que sacrificar. Y enlazamos con la séptima parte, que sería Las Reliquias de la Muerte. Sí, las Reliquias de la Muerte no deja de ser un poco el MacGuffin, porque las Reliquias de la Muerte las hemos tenido delante nuestra todo el tiempo, y todo el tiempo han estado relacionadas a Harry Potter, pero nosotros no lo sabíamos. Ellos siguen eliminando los cruces para eliminar a Voldemort, porque Voldemort lo que hace es que separa su vida en siete, que también es un número cabalístico. Y luego realmente Dumbledore lo que hace es, Harry Potter, sin saber nosotros, tiene ya dos Reliquias de la Muerte y le regala la tercera, la varita de Saúco. Entonces, realmente él sabe que para que Harry Potter pueda vencer de esa forma mal, de hecho lo que le da es la Snitch, porque es la principal, porque él tiene que sacrificarse, él tiene que morir para luego resucitar. Elige resucitar, elige salvarlo, y de hecho luego al final, cuando tienen las tres Reliquias de la Muerte, no se sabe, se supone que se queda con la Piedra de la Resurrección, rompe la varita de Saúco y se queda a la capa porque es un regalo de su padre, pues un regalo que tenían ellos en la familia, se sabe que era una de las Reliquias de la Muerte. Entonces, bueno, el punto culminante, porque obviamente es el final de la saga, donde todo ya culmina, donde cada uno termina donde tiene que quedar, donde queda ese prólogo al final, o ese epílogo donde ya se ven ellos de mayores, donde se descubre también lo que le pasa a Severus Snape. Bueno, al final, eso es donde todo termina. ¿Es el final justo que debe tener una serie? Sí. ¿Y una saga? Yo creo que sí, que está todo muy encerrado. No, de verdad, no hay ningún personaje que en el libro tú digas, uy, como me hubiera gustado. No, yo creo que es de los pocos finales que cada uno está donde tiene que estar. Y de hecho, se hablan muchas cosas. Es decir, cada uno termina donde tiene que terminar, sí. Yo creo que es un final muy redondo. ¿Hay un concepto de Dios dentro de todo esto? Dumbledore. Sí, Dumbledore sería Dios. Y en todo esto, Pedro, te veo aquí apuntado, lo que cada parte de Harry Potter, bueno, más que lo que nos enseña cada parte, es lo que al final te queda. Pero esto es curioso, esto siempre, a ver, yo no dejo de decir que Facebook ha compartido vídeos de gatitos, pero esto sale reiteradamente y nos sale a muchos amigos míos que nos gusta Harry Potter, y es que te dice más, si Harry Potter es un libro de niños, no es un libro de niños, eso lo dirás tú, porque hay 10 grandes lecciones que Harry Potter nos enseña, y para mí no me parece para nada un libro de niños. El primero es la importancia de la amistad. Realmente Harry Potter sin sus amigos no sería nada. O sea, de hecho yo creo que sin Ron y son amigas, él hubiera terminado el liceo en contra de como fue y hubiera sido uno más. En fin, realmente lo importante, aunque Harry es el que se lleva todo, porque no deja ser elegido, sin Ron y Hermione, yo creo que no existiría. Él no podría haber hecho todo lo que hizo, porque de hecho en la primera película, para que él llegue al final, Ron se tiene que sacrificar con él también en el ajedrez. Y Hermione tiene que hacer antes la prueba de las pociones y tiene que hacer la prueba. O sea, pasa que en la película son dos, pero en el libro son cuatro. Y cada uno tiene su papel predeterminado. Lo que pasa al final, en la última, dicen, no, eres tú el que tiene que entrar a Harry, porque está claro que eres tú el que tiene que entrar en la última prueba. Pero sin ellos no hubiera llegado nunca. Entonces, la importancia de la amistad. Luego, a Harry realmente lo que salva es el amor de una madre. Sin eso hubiera muerto. Y eso no me parece algo de niño. Es la importancia de la familia. Y de hecho, lo que Lily Potter, cuando ve a Voldemort, le dice, mátame a mí, a él no lo mates, mátame a mí. Y lo que hace que rebote la maldición contra él es el amor de la madre. Y de hecho, todo lo que protege a Harry Potter dentro del mundo madre es que la única conexión que tiene con su madre es su tía. Y de hecho, Dumbledore le dice, es que él tiene que quedarse aquí, porque es la única, el último reducto que hay del amor de su madre, que es su hermana. Si no, él estaría expuesto a Voldemort todo el tiempo. Luego, que la inteligencia es un arma muy potente. Sin el conocimiento de Hermione y sin todo el conocimiento que él va adquiriendo, él no podría hacer al final todo lo que hace. Y eso, a ver, me parece que todos los niños deberían saberlo, pero que también muchos adultos. Es decir, que cada día tenemos que intentar aprender a ser alguien mejor. Y de hecho, Harry Potter, durante todos esos 8 años y durante todo el resto de su vida, lo que intenta es aprender a ser alguien mejor y que todos los que le rodean sean mejores. Pero las apariencias engañan, esto evidentemente. Todos los libros, tú lo que piensas vos, hermano, no lo es. Y de hecho, el que se supone que es el malvado de los malvados de la serie, lo que resulta ser el que, o sea, la persona que más amor real, además, el amor como debe ser el amor. O sea, el amor es totalmente generoso y sin esperar nada a cambio. Y de hecho, no solamente es que sea el amor generoso, sino que siendo el hijo de la persona de la que él estaba locamente enamorado, que se va con otro, que encima él lo chuleaba y lo maltrataba, que le hacía moving, dice, joder, es que encima la persona que yo conozco desde chica, de la que estoy enamorada desde chica, se enamora del chulo más chulo de todo el colegio, a mí me está haciendo la vida imposible, y él encima se sacrifica por su hijo. Porque de hecho, cuando él viaja a Harry Potter en la cuna, él es el que lo saca. Y dice, es que tiene los ojos de la madre. Y ya desde ese momento, o sea, lo que él siente por la madre traspasa luego. Que todos somos iguales, es lo que te digo. O sea, Harry Potter jamás, siendo que puede haber sido el tío más despreciable, el tío más prepotente, el tío más, porque lo tenía todo, es decir, era un millonario en el mundo mágico, lo que hace es siempre aliarse con las personas que menos tienen. De hecho, lo primero que hace, porque ahora Ron es el que conoce todo el mundo mago, él es, aunque es el que está dentro del mundo mágico, es el contrapunto con Harry Potter porque es su amigo rico, y lo primero dice, ¿qué chuchería? No, vente que te doy la chuchería, no te preocupes, yo lo compro todo. Y entonces se queda diciendo, uy, si es que yo no tengo nada nunca, y se encuentra un amigo rico que lo que quiere, no, todo se lo ha dado a los demás, es decir, nunca se ha quedado en nada. Que la unión hace la fuerza, lo mismo estamos hablando, es decir, sin sus amigos, sin sin Dumbledore, sin Snape, sin McGonagall, sin Neville Longbottom, él no hubiera podido hacer lo que hace al final. De hecho, en la octava película, en el séptimo libro, si él no tiene la ayuda de todos los que luchan por él y dan la cara por él, a él lo hubieran matado, porque él estaba solo contra un montón de gente. Supera tus miedos, pues lo mismo, es que él, cada personaje tiene que hacer todo lo posible por superar sus miedos. Y de hecho, en el cuarto libro, cuando sale Lupin la primera vez, o en el tercero, lo que les pone es eso, les pone, hay un personaje de los libros que se llama los Bogars, que lo que hace es que reflejan tu peor miedo, y lo que hace es enfrentar los miedos. No, tú quédate aquí, en el tercero, si crees que el prisionero va a acabar cuando sale Lupin. Luego, que todos somos héroes, es lo mismo que te he dicho, es decir, Harry es un poco el centro de todo, pero todos alrededor de Harry tienen que hacer en un momento un sacrificio de valor para ayudar a Harry. Ron en el primer libro, como te digo, se sacrifica en el ajedrez. Ginny en el segundo libro es la que lleva el peso sin decirlo a nadie de Voldemort. Sirius Black en el cuarto, otra persona muere para salvar a Harry. En el quinto, pues todos se rebelan con todo el hombre, y en el séptimo, pues no deja ser de Milo Motor, que al final consigue matar a Nagini, que es el último Horcrux. Luego, que rendirse no es una opción, que siempre hay que luchar y que el bien siempre gana. Y que por supuesto, además, de Milo Motor hace que en el primer libro gane la guerra de las colegios, porque como dice Dumbledore, lo difícil no es enfrentarte a tus enemigos, lo difícil es plantarte y decir a tus amigos que esto no se puede hacer. O sea, es ser tan fiel a los principios del bien y decir, es que esto no sabemos que sean mis amigos. Eso es más difícil que enfrentarse a tus propios enemigos. Y es una enseñanza que también la dan los libros de Harry Potter. Con lo cual, yo no creo que sean libros para niños. Pueden leer los niños, otra cosa sí, es que... Sí, y de hecho se supone que lo tienen que empezar a leer con 11 para ir creciendo con Harry Potter. Pero que muchos adultos deberían aprender muchas cosas que se sacan de los libros de Harry Potter, porque les iría bastante mejor de cómo les va. ¿Tú has aplicado algo? Espero que sí, no lo sé, eso no tendría que decirlo yo. Vamos con otros misterios en la propia saga de los Harry Potter. ¿Muere Harry Potter en el bosque prohibido? Sí, además muere a manos de Voldemort, sí. El que él tiene que morir, y de hecho él lo sabe, es decir, él cuando va al bosque prohibido en el último libro, él ya conoce el pensamiento. Pero sabe lo que va. Él sabe lo que va, él va a sacrificarse, es decir, como Jesucristo cuando fue al Monte de los Olivos y cuando fue luego al Calvario, pensaba que iba a morir. Lo que pasa es que, bueno, claro, Harry Potter contaba con una pequeña ventaja porque sabía que tenía en la mano la perra de resurrección, pero también es verdad que cuando él llega a otro sitio, que es King Cross, Dumbledore le dice, haz lo que quieras, te puedes quedar aquí conmigo, pero tiene la posibilidad de volver y salvarlos a todos, y él elige volver y salvarlos, y ahí sí que corre el peligro, obviamente, de morir. Otro misterio, ¿cómo consigue Lord Voldemort la varita? Su varita. Bueno, pues realmente es que eso es un fallo, porque la consigue yendo a Ollivander. Pues realmente lo que él cree que es su varita es la varita de Sauco, nunca le pertenece a él. Porque él piensa que ha matado a Harry Potter, pero no lo ha matado. Entonces él piensa que la varita de Sauco... No, mentira. Él piensa que ha matado a Voldemort. Él lo que hace es desarmar a Malfoy. A Malfoy lo desarma en un duelo. Y como él cree que Malfoy ha matado a Dumbledore, él piensa que la varita de Sauco ya es suya. Sin embargo, es Snape el que tiene que matar a Dumbledore para que la varita de Sauco sea suya y no responda a las órdenes de Voldemort. Entonces lo que hace es engañar a Voldemort, hace un truco de magia, pero realmente la consigue robándola de la tumba de Dumbledore, pero es mentira, no, no, nunca es suya. ¿Son familia Harry Potter y Lord Voldemort? Son más que familia, son uno. Es decir, familias no son, no son parientes, o por lo menos se dice, pero realmente Harry Potter es parte de Voldemort y Voldemort es parte de Harry Potter. Es decir, son más que familia porque están interconectados, porque uno de los horrocruces, y por eso se tiene que matar, sin saberlo, cuando él lanza la maldición, Voldemort lo que hace es dejar un horrocruz de él dentro de Harry. Es decir, Harry es parte de Voldemort, por eso tiene toda la enseñanza de serpientes, hablaba Parsel. Es que claro, es que Harry Potter tiene en su parte a Voldemort. Seguimos. ¿Por qué no desarrolló Harry Potter un Oscurus? Porque no lo enseñaron. Porque él no sabía nada de su... Lo aíslan y lo meten con sus tíos y él no sabe que él es mago ni sabe nada del mundo mágico. Entonces ellos lo que hacen es aislarlo completamente de este mundo y hasta los 11 años no sabe nada. Es decir, le pasan cosas raras, como un día que estaba en su casa y que al primo le ha desaparecido una cosa, o por ejemplo cuando va al zoológico y se prepara con la serpiente. Pero él no sabe por qué ha pasado esto, él no sabe el porqué de sus poderes. ¿Y por qué el basilisco no destruye el horrocrux de Harry? Porque no le da tiempo, porque el basilisco realmente sí nos matará a Harry. Pero es que Harry no muere, es que Harry no era... A ver, si él llega a morir por el amor del basilisco, sí hubiera muerto el horrocrux, pero es que Harry no muere. De hecho, en esa película, el único horrocrux que se destruye es con el basilisco, pero porque se destruye es el diario. Si el basilisco hubiera matado a Harry, hubiera muerto los horrocruces en el segundo libro. ¿Llegan a regresar alguna vez a Hogwarts los tres protagonistas? No. No, porque además Hogwarts no se va, la familia no va a la comida de Navidad, ellos se van, están sus hijos, sus sobrinos, sus amigos, pero ellos tampoco se dice. A ver, no deja de ser algo que te lo deja abierto a la imaginación. Neville Longbottom termina siendo el director de Hogwarts, termina siendo profesor, es decir, sí, ¿por qué no va a volver? Él termina siendo termina trabajando para el Ministerio de Magia. El Ministerio de Magia no deja de ir muchas veces para los chimos, para los pedos, que se llaman los exámenes, y para tratar de ver cómo son los alumnos. Pero no es algo que se cuente, tampoco es algo que tenga mayor importancia realmente. Es que Hogwarts no deja de ser un sitio donde están los alumnos. Es decir, como si tú me preguntaras a mí, ¿tú has vuelto alguna vez a Portaceli? Pues sí, alguna vez he vuelto, pero yo dejé de ser alumno de Portaceli, pero he ido. Pero es que no creo que sea algo importante. Nos vamos también con las pistas que nos dejan los nombres de los protagonistas. En este caso, Voldemort. Deseo de muerte. Que sería el deseo de muerte. Más que el deseo de muerte, el deseo de matar. Porque el instinto. Sí, él es la muerte en sí, él es la destrucción. Malfoy es mala fe. Sí, lo que pasa es que yo no sé si Malfoy se refiere más a Draco o a Lucio, al padre. Porque Draco, hablando de Draco, nos recuerda al dragón, y el dragón sí está emparentado con el mal. Pero es que realmente Draco también deja de ser el dragón, pero el dragón que también no deja de ser, depende de cómo tú ves el dragón, también es un elemento muchas veces de valor, y Draco al final demuestra mucho valor, porque en cierto modo se enfrenta sin querer a Harry Potter, obviamente, y con su padre siendo unos mortífagos. Él no deja de enfrentarse realmente a la familia, al final se enfrenta en cierta parte a Voldemort porque ven que lo que están haciendo es una auténtica locura. Sí, hemos comentado que es la serpiente, que significa el que se desliza, sí, obviamente. Nigini, que obviamente es la encarnación del mal. Wiggin, que es el Yorika. Sí. Más o menos te lo van diciendo. Y también luego tenemos nombres buenos. Sí, luego una en la lunática, luego una en esa, una está un poquito allá, pero además es curioso con la encarna en la película porque es súper tierna, súper tranquila. Luego el alfarero, pues sí, el alfarero es que todos estamos hechos a imagen y semejanza, somos la arcilla. Granger, sí, la Hermione Granger ha sido un poco el que siembra en Harry y en Ron la semilla del conocimiento, porque si no, quedan dos talismanes, dos varas perdidas por ahí por Gryffindor. Y diciendo pues el oro Griffin, que no deja de ser eso, la sabiduría, el conocimiento, la lealtad, el valor, hay un montón de cosas. Hay más pistas que nos vamos a encontrar, por ejemplo, sobre la lápida de la familia, sí. Dumbledore, se encuentra una leyenda que dice, donde está su tesoro, allí estará también su corazón, que es una cita, en este caso, bíblica, sí. De Mateo 6, Mateo. Y luego en la de la familia de Harry Potter, que él la entiende de una forma distinta, es el último enemigo que se ha destruido, es la muerte. Él piensa que lo que tiene que él, cuando la ve la primera vez, piensa que es en su lucha contra Voldemort, y sin embargo, cuando llega el séptimo libro, es que el alma perdura después de la muerte. Es decir, lo último que tú destruyes, porque todos los seres humanos van a decir, ¿a qué tienen miedo? A ver, todo el mundo tiene miedo a morir. O sea, no es el hecho de tener miedo a la muerte, porque hay mucha gente, como hemos hablado otra vez, en el tema de FM y demás, que hay quien creo, quien está convencido que hay algo más allá. Pero obviamente yo no creo que nadie quiera morirse, es decir, que no tenga miedo a la muerte no quiere decir que no quiera seguir disfrutando de tus amigos, de tu familia, de tu vida, de eso. Entonces, el hecho de que el último enemigo que se destruye es la muerte, es que realmente la única forma que tienes de destruir el miedo a la muerte es muriéndote. Y luego pasando a lo que hay más allá, pero sin eso. Por eso esa leyenda, esa inscripción en la lápida. Uh-huh. El último enemigo que será destruido es la muerte. Sí, porque es lo último que haces además en esta vida, morirte. 1 Corintios 15:26. Sí. También otra cita bíblica. Y luego, bueno, luego tenemos, tú antes te has referido en varias ocasiones al simbolismo que tiene el ciervo. Pero no nos podemos olvidar del fénix. Sí, el fénix renace de sus cenizas. Y de hecho, te he dicho también que hay una teoría que habla de una trinidad entre Fox, entre Dumbledore y Harry Potter, y no deja de ser curioso que el pájaro en este caso, bueno, que la religión cristiana lo asemejamos a una paloma, el Espíritu Santo, es el fénix, que no deja de ser un pájaro de resurrección, es decir, que renace de su ceniza. Y de hecho, Dumbledore no, pero Harry Potter termina renaciendo de su ceniza, igual que Jesucristo renació de su ceniza, si creemos, obviamente, en el cristianismo. Pero eso es para el amor, exactamente. El ciervo que sería Patronus sí. Thomas, que es el padre. Sí, que te lo explican en el tercero en el libro, porque de los animales, porque ellos eran animagos, que son magos que se pueden convertir en animales. Entonces eran animagos no declarados, porque los animagos son que están declarados en el registro del Ministerio de Magia. Pero como ellos lo que hacen es, como Lupin es un hombre lobo, que no es un animago, sino que es un hombre lobo, un licántropo, pues dicen, pues tú no te preocupes, cuando tú te conviertes en animal, nosotros convertimos en somos amigos tuyos. Entonces, uno se convierte en perro, que es Sirius, otro se convierte en ciervo, que es Potter, y con la gusana se convierte en rata. No deja de... Pero todos se convierten en animales y dicen, tú no te preocupes, nosotros vamos a estar contigo hasta para eso. Es decir, que aunque fueran unos chulos, porque no deben ser los chulos del colegio cuando ellos estaban, son tan amigos de Lupin que para no dejarlo solo se convierten también en animales. Y el ciervo, obviamente, dentro de la influencia que tiene, no deja de tener connotaciones bíblicas también. El unicornio, que también tiene importancia. Animal mágico. Animal mágico que es, que además le daba la vida a Voldemort. Bueno, más que darle la vida, eso es la primera. Él, como tiene que alimentarse de sangre mágica, lo que hace es matar al animal más puro mágicamente que existe. Se supone que es el unicornio. Entonces, realmente es Kirrell, el que está poseído en ese momento por Voldemort, el que lo que hace es alimentarse de la sangre, como un vampiro, tiene que chupar la energía, y chupa la energía catalizadora más pura que hay en el mundo mágico, que es la del unicornio. Volviendo a los animales, tú no te lo decías, el fénix renace de la ceniza, uh-huh. Está dentro de lo que son los bestiarios mágicos, sí. En este caso en los grimorios de la Edad Media, es una alegoría, fíjate, una alegoría a la resurrección, uh-huh. Nada más y nada menos, y tipifica también lo que es los justos. El ciervo, que también está en los bestiarios animales, símbolo de Cristo, pisotea y destruye al diablo. Y de hecho, lo que hemos hablado antes, cuando hemos preguntado por los dementores, que es el mal absoluto, el patronus, él se utiliza para alejar al mal. Entonces, pues bueno, el mal no deja de ser representado de muchas formas, por muchas religiones o muchas simbologías, por la serpiente. Y con ese patronus lo que hace es alejar completamente a los dementores en este libro. Otro simbolismo que tiene el unicornio, por ejemplo, es que solamente podía ser domesticado por una virgen. Que también está la pureza en este caso, que se refleja en los libros. Y que también era, en la Edad Media, sobre todo su cuerno, se podría hablar mucho de eso. Me estaba acordando del libro de En busca del unicornio. Exactamente, una alegoría del propio Jesús de Nazaret. Y el león, que el león quizás es lo que más tiene de simbología, porque aparece dentro del Apocalipsis, aparece dentro del Génesis, o incluso el Griffin, que antes hablamos de él porque aparece como protagonista en uno de los libros, que no deja de ser una combinación entre león y águila, y que si te fijas también iba a ser sacrificado, y yo lo consigo salvar. Exactamente. La serpiente, finalmente, el mal. La serpiente, el pobre animal siempre tiene ese cenicio y no deja de ser. El basilisco, mitología también. Serpiente con cresta, gallo, cola también de reptil, que en griego y en latín significa rey, rey de la serpiente. Luego también tiene una conexión entre el bien y el mal. Antes hemos visto el bien, ahora vemos el mal. Simbología, más simbología que aparecen ahí, bueno, Pedro. Realmente es que las reliquias de la muerte, ponerlo como una simbología del mal, realmente las reliquias de la muerte se las dan a tres hermanos para que hagan el bien. Lo que pasa es que luego, como pasa con Caín y Abel, uno se revela y se quiere quedar con las tres. Es decir, lo que provoca es el egoísmo entre ellos, y realmente es como todo, ¿sí? Nada es bueno ni es malo, según el uso que tú le des, porque de hecho la única persona que después de esos tres hermanos que consigue tener en su poder las reliquias de la muerte, las tres reliquias de la muerte, es Harry Potter. La varita de Saúco, la capa de la invisibilidad y la piedra de la resurrección. Él tiene las tres y sin embargo nuevamente decide utilizarla de la forma mejor. Sí, llega con una carambola que antes lo lió un poco porque se pelea con Severus Snape dentro del colegio y desarma a Severus Snape. Bueno, Severus Snape también se desarma con él, con lo cual, como Severus era el antiguo propietario de la varita, hace que Harry Potter, sin saberlo, sea el real propietario de la varita de Saúco, pero decide romperla, dice que no quiere, que no la quiere ni quiere que, porque claro, es lo que dice Abel, dice yo la voy a utilizar bien. Pero obviamente esto no va a ser un reclamo para que alguien venga a hacerme daño a mí o a los que yo quiero para poder hacer la varita de Saúco, así que la rompo. Y luego tenemos un diagrama que es curioso, un triángulo en cuyo interior hay un círculo partido por una línea que divide el triángulo en dos. El triángulo 2 sabemos que es el símbolo de Dios. De hecho, yo eso te lo comentaba una vez, a mí me lo dijo mi novia de la universidad, que no sabía que el hecho de pasar por debajo de una escalera trae mala suerte, porque se supone que estás partiendo la esencia de Dios, que es la Trinidad. Entonces pasar debajo de una escalera lo que hace eso. Yo por si acaso no paso nunca. No obstante, en Harry Potter el triángulo es la capa, el círculo que va en medio es la piedra. Es la piedra, y la raya que divide el triángulo en dos no deja de ser la varita. Y es curioso también porque el triángulo, que es la esencia de Dios, que es el todo, dentro de ese todo tú eres invisible. O sea, tú estás dentro de un todo tan, tan absolutamente grande que tú eres invisible al resto del mundo. Seguimos con el simbolismo, ya rápidamente, antes de acabar, Pedro, porque después de todo lo que hemos hablado, después de todo lo que hemos ido tratando, hay lugares que en Harry Potter tienen una trascendencia especial. Sí. Primero, la estación de ferrocarril. Sí, King Cross es donde empieza, donde termina el viaje de Harry Potter. Aunque realmente él lo va a buscar a una isla perdida, donde dice, ay, tú que estás aquí, que tienes que venir conmigo. Realmente donde empieza su viaje mágico es en King Cross, en el andén de tres cuartos. Y cuando él muere, su limbo, por así decirlo, su limbo, porque no llega a ir a otro sitio, es una estación de tren. Igual que es donde empieza su viaje, es donde acaba su viaje. Que además significa la cruz del rey. Sí, la cruz del rey, el camino del rey, la decisión del rey, o sea, puede hacer de un montón de formas. Y el final de la novela, de hecho, es el principio de otra historia, que es también King Cross. El final del libro, el epílogo, es ellos con sus hijos, sus sobrinos y su ahijado. ¿Qué podemos dejar como conclusión de todo lo que hemos hablado, Pedro? Pues evidentemente que quien siga pensando después de toda esta simbología que Harry Potter lo que invita es al satanismo y a la brujería, es que no sé qué ha bebido, no sé qué o cómo. Pero hay muchos símbolos, sí, al bestiario mágico, muchísimo, a la mitología, a las religiones en sí, en general, a la leyenda, la lucha del bien y el mal, sí, el equilibrio, sí, la autoayuda, sí, el camino del héroe, el sacrificio, la amistad, la familia, el amor, a lo esotérico, a lo paranormal. Sí. Hombre, no dejan ese mago. Y con todo esto, tú como persona que lo has visto, cuando ves todo el conjunto de las películas en general, cuando ves el final que dices aquello, se ha acabado, siempre las puedes volver a ver, ¿no? Sí, pero aunque no vuelvas a ver, ver las películas, obviamente, además las dos últimas películas, verdad que están bastante bien hechas y reflejan muy bien el espíritu del libro, pero yo creo que a las personas que nos gusta Harry Potter, realmente cuando nos costó fue cerrar el libro. Pues la película, se acaba la película y se acabó, pero cerrar el libro, saber que ya no hay más, eso fue jodido, fue duro. Y dije, coño, que ya se va, aunque me quedo en Harry Potter. Fue eso, fue duro. ¿Habría forma de sacarle una parte nueva? Hombre, sí, claro, pero ¿cómo hacerlo? Se puede hacer. De hecho, llevan rumoreando con eso y luego se sacó otro, que no me acuerdo cómo se llama, con una obra de teatro. Pero no sería lo mismo. Es decir, es que realmente, es que Harry Potter termina. Es que tú puedes nacer animales fantásticos, tú puedes seguir puliendo la gallina a los huevos de los osos, es decir, pero es que el final de Harry Potter es el final que tiene que ser. Es decir, su historia continúa, es decir, su vida continúa. Podrían hablar ahora de que un auror que se dedica a luchar contra las artes oscuras, que siempre va de magos malos, que siempre, es decir, que la lucha bien y mal siempre está, pero su lucha acabó. O sea, realmente te puedes inventar mil cosas, una película llevó, fíjate, supuesto que la película llevó, pero Harry Potter termina ahí donde tiene que terminar. Realmente, si hiciera otra historia, sería la historia de su padre, de su ahijado, la historia de sus hijos. Pero la historia termina con lo que tú has dicho antes, termina como tiene que concluir, cierra el círculo. Hacer más, yo creo que me encantaría si estuviera bien hecho, pero no tendría mucho sentido. Harry Potter es un camino iniciático. Sí. Desde que empieza la primera hasta que acaba con la última. Dicen que no, pero cuando uno lee los libros o ve las películas, ve que hay una estructura. Claro. Y que dentro de la cabeza de J.K. Rowling estaba precisamente hacer ese número de libro, sí, con ese principio, con ese nudo y con ese desenlace. De hecho, ya te digo que a mí me encanta un programa de radio todopoderoso que trabaja Juan Rodríguez, Juan Mejurado, que tiene muchos paralelismos con él, tiene un reflejado, porque es un niño huérfano, que es muy friki, y él, es que no me acuerdo si dijo Simón, ¿no? La palabra que le emplea, que es que los libros van ascendiendo y descendiendo, es decir, no me acuerdo el orden mismo, hace mucho tiempo que lo escuché, pero el primer libro es Harry Potter, el segundo libro es Voldemort, el tercer libro es Dumbledore, el cuarto libro es un libro que se queda ahí en tierra de nadie, el quinto libro vuelve a ser Dumbledore, el sexto libro es Voldemort y el séptimo libro es Harry Potter, es decir, tal como empieza, termina, subes y baja, y eso evidentemente no se hace al azar. Y tú ves muchas cosas en el libro, a ver, obviamente cuando tú lo sabes porque eres escritor, tú no sabes muchas veces cómo va a terminar el libro, pero sí tienes tu esquema. Es decir, hay cosas que ella tenía perfectamente vistas y perfectamente planificadas desde que empieza a escribir. Es decir, ella no empieza a escribir un libro y dice, hostia, ya tengo la misma salida y voy a seguir. No, no. Ella tenía una obra circular completa en la cabeza y eso es muy difícil de hacer. Y el reconocimiento de J.K. Rowling, o sea, hizo una cosa que es dificilísima. Y por muchas cosas, por mucho que digan que es un libro de niños, hacer lo que hizo ella es, yo creo que no lo ha hecho nadie, o muy poca gente, está al alcance de muy pocos hacer lo que ha hecho J.K. Rowling. Una última pregunta. Me río porque, porque sabrá la respuesta. Claro. ¿Te quedas con los libros o con las películas? Tú amante del cine, a ver, ¿qué te gusta la lectura? Es que lo que pasa es que los libros te dan mucha más información. El hecho de, es cierto, que yo no me podría imaginar otra cara de Harry Potter que no fuera la de Daniel Radcliffe. Es decir, los personajes, bueno, menos un personaje que no lo pudo hacer porque le cogió mal de agenda, que era Hugh Grant en el segundo libro, el profesor de defensa contra la arte oscura, que lo terminó haciendo pero bueno, realmente está muy bien hecho. Una pena que muriera también Richard Harris durante el transcurso, porque Michael Gambon es muy bien, pero Richard Harris para mí era más Dumbledore. Sí, realmente las películas reflejan muy bien lo que es el mundo de Harry Potter, y además hay una cosa que también lo puedes buscar en internet y en YouTube de una persona que lo hace, que lo más importante quizás de la saga cinematográfica de Harry Potter sea la música, porque la música de Harry Potter es la música de la magia, y eso John Williams es fantástico, o sea, fue un genio realmente. Además es que las notas son las notas de la magia, entonces esa banda sonora hace que te metas completamente en ese mundo mágico, pero obviamente hay historias que se pierden por el camino del cine que tienen que ser los libros, por ejemplo. ¿Te quedas con las películas? Sí. Me ha quedado claro. No, me quedo con los libros porque por ejemplo, con un personaje básico en los libros, Neville Longbottom y su padre, la historia que tiene detrás, y no se explica. Entonces yo me quedo con los libros, por eso, con toda la información que dan los libros. Pues Pedro, cerramos esta conferencia sobre curiosidades, misterios, secretos de Harry Potter. Te puedo garantizar que ha sido un enorme placer tenerte aquí hoy, poder hablar contigo de Harry Potter, poder aprender, en este caso de lo que nos has enseñado, poder disfrutar también. Yo cuando veo disfrutar a un amigo, disfruto yo. Con lo cual, también eso me llena de satisfacción en este caso. Y a mí me encanta, y lo que pasa es que hay personas que a mí personalmente se me hacen más, hay personas que cada vez que hablo de él se me hacen dolor en el estómago, porque no puedo, se me salta la lágrima cada vez que recuerdo a Severo Snape, porque es que no puedo, con muchas cosas. Es que no puedo. Pues Pedro, ataviado con tu toga de Hogwarts, agradecido porque hayas estado aquí en tu casa, en este foro de FNAC, y a todos vosotros gracias por haber estado con nosotros. Espero que os haya gustado, espero que hayáis aprendido en esta carrera contra el crono en el que se ha convertido en muchas ocasiones hablar de Harry Potter, mucha tela por cortar, mucha plancha, como decimos en periodismo, mucha plancha, pero que de alguna forma ha sido una hora y 20 minutos muy intensa en las que hemos aprendido mucho. Muchísimas gracias a ti, Pedro. Muchísimas gracias a todos vosotros. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del misterio, tu voz. Comenzar con el tema de hoy. No tenemos a cualquier persona al otro lado de la pantalla. Tenemos a una auténtica figura mediática. Pedro Baños, muy buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Encantadísimo, lo primero, de que estés con nosotros, de que hayas aceptado esta invitación y que, bueno, gracias a esta videollamada, ¿no?, nos está permitiendo, pues bueno, contactar con personas que de otra manera sería mucho más complicado. Así que muchísimas gracias, Pedro. Nada, encantado y agradecido soy yo porque hayas contado conmigo. Encantadísimo. Javier Marín Mauri, neuropsicólogo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Dani. Vamos a hablar hoy sobre geopolítica, pero voy a presentar a Pedro Baños como se merece. Pedro Baños Bajo nació en León en 1960 y es un militar español, coronel del Ejército de Tierra, especialista en geoestrategia, defensa, seguridad, terrorismo yihadista e inteligencia. Esto cuando lo lee uno ya sabe que no está ante cualquier persona. Pedro, tu formación para hablar sobre el libro que ahora mencionaremos no es tampoco una formación académica normal, al uso. He tenido mucha suerte, es cierto. Es verdad que he estado en sitios que no son normales incluso para un militar, ¿no? Uh-huh. Como estudiar en un kibutz en Israel o poder estudiar con el ejército chino. Eso también me ha permitido pues tener una visión muy amplia del mundo, muy amplia, y sobre todo ver las realidades o todas las cuestiones de la vida desde puntos de vista muy diferentes a los que habitualmente lo vemos aquí. Empiezas a escribir, tu primer libro es en 2017, si no me equivoco, pero vamos a hablar ahora de su último libro, El dominio mental, la geopolítica de la mente. Me gustaría que hicieras un breve sumario de este libro, ¿de qué trata? Pues de cómo nos dominan a las personas y a las sociedades a través de nuestro binomio, que es nuestro talón de Aquiles, ese binomio formado por la mente y por el cerebro, nuestro punto más débil, y que es además relativamente sencillo, y más hoy en día con lo que permite la tecnología. Esto no significa que no se haya intentado siempre a lo largo de la historia, pero jamás se ha podido hacer de una manera tan universal como permite hoy en día esta tecnología, que nos tiene hiperconectados, que estamos todos conectados todo el día, entre otras cosas, pues con estas videollamadas, que es una más, pero pues tenemos el teléfono móvil o tenemos tantos dispositivos que nos están controlando de forma permanente. Y al final es que es el dominio perfecto, porque es el dominio que no hace ninguna reacción, o sea que como no nos damos cuenta los ciudadanos ni siquiera de que nos están dominando mentalmente de esta manera, pues no reaccionamos, no tenemos ninguna capacidad de respuesta, porque no es nada físico, en la mayoría de los casos no nos damos cuenta, y eso es lo que he querido trasladar a todas las personas, entre otras cosas, porque claro, es un canto a la libertad, a recuperar la privacidad y la intimidad que estamos perdiendo a pasos agigantados, y al final eso es un poco el resumen que podíamos comentar del libro, de cómo nos actúan sobre nuestra mente y cada vez más sobre esa parte física, sobre el cerebro, para controlar, para dominar completamente a sociedades enteras. De alguna manera, Pedro, zombificar a la sociedad, y has mencionado la tecnología, cómo a través de esta tecnología, que bueno, muchos sabremos, nos manipulan. Uy, pues hay formas verdaderamente increíbles y muy novedosas algunas de ellas, ¿no? Piensa que lo primero para dominarte tienen que conocerte, tienen que saber cuáles son tus puntos más vulnerables, tus puntos más débiles, y por tanto ahí entra, lo primero que entra en juego es la vigilancia, saber todo sobre ti, y qué mejor momento que este a lo largo de la historia. Jamás hemos aportado tanta información sobre nosotros mismos los ciudadanos. Antes había que hacer labores de espionaje, hoy en día no es necesario. Nosotros mismos estamos entregando toda claro. nuestra vida, abriendo todos nuestros secretos y haciéndolos públicos. Porque antes decíamos, es que todo el mundo tiene algún secreto, tiene algo que ocultar, pero hoy en día ya no podemos ocultar nada, porque entre otras cosas, con toda esta avalancha de datos que nosotros proporcionamos todos los días, constantemente, a través de todos los medios electrónicos, nuestra vida ya es totalmente transparente. Una vez que tienen toda esa información sobre nosotros, llega el segundo proceso, el proceso de la clara manipulación. Y nos manipulan con las redes sociales, que es increíble todo lo que hay detrás de las redes sociales, el juego de poder que hay detrás de las redes sociales, pero también con cualquier otro instrumento que tengamos a nuestro alcance, de estas plataformas digitales, por supuesto con los medios de comunicación tradicionales, con las televisiones, con las series, las películas, con un conjunto de circunstancias que realmente es sorprendente, y desde luego el lector, la persona que lea el libro, se va a quedar tremendamente sorprendida, porque además se va a dar cuenta qué es lo que le pasa a diario, y a lo mejor hasta ese momento pues no había caído en ello. Javier, no sé hasta qué punto estamos la sociedad de a día de hoy manipulados, porque evidentemente, como le decía, y yo creo que se refiere, y evidentemente es uno de los puntos a cualquier persona a día de hoy con un smartphone que nos esté viendo, se descarga una aplicación, está aceptando ya unos datos, que está cediendo unos datos, una geolocalización, etcétera, con prácticamente cualquier aplicación, incluso permisos para usar la cámara, grabar, el micrófono del móvil. Claro, estamos cediendo una cantidad de datos que no sabemos porque estamos permitiéndolo nosotros mismos cuando aceptamos ese permiso, que al final les ayuda a ellos a manipularnos. ¿Hasta qué punto estamos manipulados? Sí, yo creo que una película para mí muy significativa es Matrix 1. Creo que es el modelo perfecto para definir un poquito no hacia dónde vamos ya, sino en dónde nos encontramos. Y como muy bien dice Pedro, estamos en un estado de hipervigilancia y de hipercontrol. De hecho, fíjate qué cosa más curiosa, que las grandes compañías como Google, Facebook, pues estas compañías están muy pendientes de todo lo que van descubriendo sobre el cerebro, sobre las neurociencias, cómo van evolucionando, porque ansían poder aplicar todo lo que se va descubriendo sobre cómo funciona nuestra capacidad mental, las propiedades que tiene nuestro cerebro. Y esto lo comentaba perfectamente el profesor Luis Juste desde Estados Unidos, el célebre investigador de neurociencia, ¿no?, que están muy pendientes para poder ir incorporando algo que va mucho más de los datos. Como muy bien dicho Pedro, el primer paso es conocer información, qué es lo que más te gusta, qué es lo que menos te hace gracia, qué cosas qué cosas rechazas, y en base a eso, qué orientación política tienes, qué orientación religiosa, y en base a eso elaborar lo que es un perfil para comenzar a controlar, para que empieces a pensar como le interesa al poder que está instaurado en ese mismo momento. Y eso creo que el coronel sabe muchísimo, especialmente China. Napoleón solía hacer una frase: dejad dormir a China, que cuando despierte el mundo temblará. Y parece que así lo está haciendo. Puede parecer muy complicado, Pedro, pero a través de estos me gustas que damos por redes sociales o dislike, ¿no?, si no nos gusta algo, ¿cómo ayuda esto a conocer nuestros gustos? Porque creo que por ahí va mucho de esta conciencia que tienen sobre nosotros, ¿no?, o esta sapiencia. Pues mira, lo primero de decir que estoy completamente de acuerdo con lo que acabáis de exponer, ¿no? Totalmente de acuerdo. Mira, efectivamente, es que no hace falta muchas veces ni interactuar dentro de las redes sociales, ni siquiera dar likes o hacer comentarios. Simplemente con ver a las personas, a los perfiles que seguimos, ya se puede conocer hasta nuestra afiliación política. Incluso hay algoritmos que dicen que permiten saber hasta nuestra capacidad intelectual, en el sentido de saber cuán inteligentes somos. Es increíble lo que hoy en día se hace, y más pensar esto ya, esta inteligencia artificial, ¿no?, en la que estamos totalmente inmersos ya, lo que permite poder saber sobre nosotros. Y efectivamente, ya cualquier interacción claramente termina de completar ese perfil que habéis mencionado, muy bien dicho además, pero la perfección, con una afinidad total, absoluta, o sea, al 100%. Es que incluso, claro, al conocer nuestra afiliación política, a partir de ahí, por ejemplo, nos pueden mandar publicidad, comentarios, acciones absolutamente personalizados y dirigidos a nosotros, a los que nos conocen nuestra afiliación política, para orientar, por ejemplo, nuestro voto. Y es lo que está pasando cada vez más en los procesos electorales. Claro, ahí dentro hay una pelea en este ciberespacio, en estas redes sociales, una pelea a muerte entre poderes, entre gobiernos, entre partidos políticos, para ver quién es el que condiciona más al final a las poblaciones. Y nosotros, pues, nos hemos convertido en meras marionetas. Y además, claro, como también acabáis de comentar, efectivamente, el siguiente paso es entrar ya directamente en el cerebro. Comentabais el caso de China. Yo lo pongo en el libro, en el dominio mental, cómo ya hay empresas en China que, según entra el trabajador por la puerta, le ponen una especie de casco para ir leyendo la mente, leyendo los pensamientos, y saber si se está distrayendo, si no se está distrayendo, si está pensando en otra cosa y no pensando en atender debidamente a su trabajo. Claro, es que ya hemos entrado en el último reducto de libertad que nos quedaban, que eran los pensamientos. Pero es que recientemente Facebook ha dicho que está desarrollando un sistema de este tipo, el sistema que está desarrollando Elon Musk, el Neuralink, exactamente igual, va simplemente para que a través de nuestros pensamientos manejemos aparatos electrónicos, pero exactamente igual ese aparato electrónico obviamente tiene que conocer nuestros pensamientos para recibir las órdenes adecuadas. Y ese es donde estamos yendo. Y esto desde luego abre un camino, por un lado, es verdad, que muy espectacular, muy llamativo, que veremos hasta qué punto es beneficioso para la humanidad, ahora desde luego también terriblemente inquietante, porque vamos a estar todavía mucho más en manos de que tenga estas capacidades si es que no lo estamos ya totalmente en sus manos. Esos trabajadores chinos que exponías, que decías que han perdido la libertad, y yo no sé tampoco hasta qué punto democráticamente han perdido ya todos los valores, ¿no? ¿Querías apuntillar algo, Javier? Sí, hay un concepto que definió hace ya tiempo Pedro Baño, que es la muerte social. Y es que estamos ya llegando a unos niveles dentro de las nuevas tecnologías que ya no es necesario asesinar como la antigua Unión Soviética hacía o como hacía la CIA. ¿Nos puedes comentar un poquito esto, Pedro? Sí. Sí, efectivamente. Mira, por ejemplo, se puede lanzar contra una persona concreta en las redes sociales, se le puede lanzar una campaña que no son especialmente caras, a base de bots humanos, de trolls, se puede lanzar una campaña, por ejemplo, para expulsar a esa persona de las redes. Es muy sencillo. Si cada vez que tocas un tema o hablas de una cuestión determinada recibes tal avalancha de ataques, muchas veces las personas le da miedo seguir hablando de ese tema y él mismo se autocensura y se sale de la red, lo que se llama excluirle a una persona de la red. Pero por otro lado también se lanzan campañas de desprestigio que tampoco son especialmente caras, muy bien organizadas, cada vez más sofisticadas y que desde luego crean un daño terrible a una persona. Pues sobre todo si consiguen que finalmente lo que se está poniendo en las redes sociales alguien lo replique en algún medio de comunicación tradicional. A partir de ahí, aunque luego meses más tarde o años más tarde se demuestre que aquello era mentira, si es que se llega a demostrar, o sea, se puede validar que aquello era mentira, pero claro, el daño social ya está hecho. Claro. Y hay personas que se ha acabado completamente con su vida. Efectivamente, es lo que hoy en día no hace falta. Como bien decíais, matar a nadie físicamente es mucho más fácil el asesinato social, y que es relativamente sencillo. Bueno, un asesinato social que en esta era de la información, a mí me gustaría también hacer una reflexión sobre si cuando hablamos de la era de la información, es la era de la información o la era de la desinformación. Porque cuando te pones a navegar por cualquier red social, cualquier periódico y demás, a veces estamos leyendo fake news, ¿no? Como se les conoce, que de alguna manera también nos están manipulando con esas noticias que son totalmente falsas. Lo hemos vivido ahora en esta gran pandemia. Y entonces me gustaría saber su opinión sobre si vivimos en la era de la información o la desinformación. Lo primero, vivimos en la era digital. Uh-huh. En la era digital estamos en una era completamente diferente, donde las guerras se realizan, entre otras cosas, de manera digital, y parte de esta guerra digital es la desinformación, la manipulación mediática, efectivamente las noticias falsas o las falsas noticias, es decir, noticias que ya claramente nacen para engañar clarísimamente a la audiencia. Pero además de todo, sí que pensar que antes decíamos que la información es poder, ahora decimos que la información sigue siendo poder, por supuestísimo, pero también la desinformación también es poder. Y hay una desinformación por parte de todas las grandes potencias, de los grandes gobiernos, por supuestísimo, para intentar una vez más que lo que predomine al final que sea su narrativa y atacar a la narrativa o a la contranarrativa del adversario. Este es parte del juego, y además el amplio marco espectro de la desinformación es tremendo. La primera desinformación, yo nunca me cansaré de repetirlo, como pongo en el libro, es no dar la información, o dar la información absolutamente condicionada o, digamos, limitada, sin darnos algunos aspectos de la información que son absolutamente esenciales para comprenderla en su totalidad, y en cambio pues no nos permiten tener acceso a ciertos detalles que, como digo, son claves. Y así es como funciona, y lo estamos viviendo y sufriendo a diario, porque al final nosotros nos hemos convertido en los pacientes de toda esta guerra que se libra, entre otras cosas, en el ciberespacio. Habla usted de información prácticamente vetada en redes sociales, como por ejemplo, no sé, lo digo yo, no lo dice usted, YouTube, en el que ciertos contenidos directamente no te dejan publicarlo. Y me gustaría saber si existe la democracia en las redes sociales. Pues mira, es una buena pregunta, verás, porque es un tema que a mí me preocupa, me inquieta, porque estas redes sociales, que por lo menos nos contaron al principio que íbamos a poder decir lo que quisiéramos, incluso aquello que no nos atrevíamos a decir en la vida física, que no nos atrevíamos a decir, pues en la barra de un bar por decir algo, o sea, que alguien nos escuchara y nos condenara, también socialmente, y en cambio vemos como cada vez hay una censura mayor, y esto es preocupante. Me habréis oído decir muchas veces que en una sociedad democrática no se puede permitir la censura de ninguna manera. Lo que hay que hacer es, si hay una información o una desinformación que afecta la salud de las personas, es decir, a la seguridad humana, o que afecta a la seguridad nacional, clarísimamente hay que argumentar con buenos argumentos, con personas creíbles, con personas que verdaderamente la sociedad tengamos fe en ellos. Tenemos que argumentar, es decir, oiga, mire, esto, que sepa usted que si usted efectivamente se inyecta lejía, pues que sepa que no solamente no va a acabar con el coronavirus, sino que probablemente pueda acabar con su propia vida. Claro. Pero eso lo tienen que decir también, es verdad, personas muy solventes, que no estén politizadas, que es el problema que nos encontramos ahora mismo también en las sociedades democráticas. Hemos hablado de la manipulación a través de redes sociales y vamos a centrarnos un poco en España ahora mismo. Me gustaría saber si en España se nos manipula mucho o no. En todos los sitios, es que esto no es capaz de manipular. Da igual, o sea, da igual el país. Y además, no significa que la manipulación sea nacional, porque puede ser que aquí nos afecte manipulación que proviene de otros sitios. Pero todos, absolutamente, cualquier persona ahora mismo que esté conectada a todas las redes, estas que pasamos tantísimas horas dentro de ellas, que además está pensado precisamente para que pasemos la mayor cantidad de tiempo posible con esa dopamina que nos da, esa felicidad efímera que nos dan estos, los likes, los comentarios que nos hacen, los retweets que nos hacen a lo que hemos puesto nosotros, pues evidentemente eso al final hace que también se nos condicione, y cuanto más tiempo pasemos, que sepamos que más condicionado vamos a estar. Pero esto pasa en cualquier país del mundo actualmente, no hay que centrarnos en ninguno, porque esto pasa en todos los sitios. Ha mencionado usted estos pequeños vídeos que en alguna que otra intervención le he oído comentar, la red TikTok, que está prácticamente preparada para, directamente que no pensemos, que abramos la aplicación, estemos viendo vídeos ahí de 15 segundos, centrados, no estamos pensando en absolutamente nada, y ese tiempo al final es tiempo prácticamente perdido, diría yo. Claro, yo pongo ahí en el libro, en El dominio mental, que las personas, sobre todo en las sociedades más avanzadas, hemos perdido la capacidad de atención. Inmediatamente que algo no nos atrapa en los primeros segundos, inmediatamente cambiamos, ¿no? O que una web no se carga con la suficiente rapidez y estamos buscando la siguiente página. Esto es así. Entonces, ¿qué sucede? Que efectivamente, ¿por qué ha tenido tanto éxito TikTok? Porque son esos microvídeos de 15 segundos, no más. Es verdad que se pueden concatenar cuatro y al final que sea un minuto, pero de 15 segundos... Claro que son perfectos para esta situación de pérdida de la atención, de la capacidad de atención. Y además, porque vemos uno y ya como, esto es como cuando empiezas a comer pipas o patatas fritas, que ya parece que no puedes parar, tienes que seguir viendo un vídeo tras otro, ¿no? Y al final nos hemos dado cuenta que al final, aunque sea solo de 15 segundos, tenemos que pasar muchas horas en estos dispositivos, muchísimas horas. Y horas que al final no te han servido para nada. Lo que te han proporcionado es prácticamente vacío. Sí, has pasado muy bien el tiempo, se te ha pasado volando, pero cuando terminas dices, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué me ha aportado a mí como persona? Claro. Pues cero, realmente. Claro. ¿Quería apuntillar algo? Sí, yo sí. Quería comentar también algunas cosas. Lo que dice Pedro es totalmente así. Lo que pasa es que esto tiene un coste mental mayor del que podemos imaginar, porque claro... el cerebro es una máquina que está concebida para tres cosas. Para aprender, para tener el control y para ser coherente. Cuando pierde el control, el cerebro se pone muy nervioso y busca aquellos elementos, cuales sea, para poder reintegrar lo que es ese control que aparentemente ha perdido. Pero a través del aprendizaje estamos aprendiendo constantemente, porque somos máquinas de aprender. Lo que pasa es que unos aprendizajes desplazan otros. Ponte ahora a hacer una raíz cuadrada cómo se hacía en la antigua educación general básica, pues básicamente no puedes, pues, porque es que no te acuerdas. Sin embargo, coges tu teléfono móvil, te vas a la calculadora y ahí lo tienes. O intentas recordar el número telefónico de tu madre. No lo vas a recordar porque ese aprendizaje ya ha pasado a otros niveles más profundos, porque sencillamente con esto lo tienes a mano. Y esto es un aprendizaje, esto es un exoesqueleto, como bien dice Pedro, es un esqueleto que está sustituyendo nuestros antiguos aprendizajes que nos hacían críticos, que nos hacían preguntarnos por qué, algo mucho más automático que ni siquiera juzgamos. Y es eso a lo que tiende la homogeneización de la opinión pública. Y eso es un gran logro que se empezó a hacer a través de los romanos, con los circos romanos. Vamos a darle al pueblo esto para que se detenga, para que pierda la atención. Pero ahora, obviamente, en el siglo XXI, las nuevas tecnologías enganchan, te hacen dependiente, interactúan contigo, son buenas, pero están cambiando tu estructura mental. Y eso es lo realmente peligroso, porque nos están haciendo ser, por ese mismo motivo, personas acríticas por completo. No sé, decías que de esos números, ¿no?, de teléfonos que yo recuerdo de pequeño y me sabía de memoria muchos, ¿no?, de mis familiares más cercanos, mis amigos. Eso que se olvida o que ya no necesitamos recordar, ese hueco, ¿lo rellenamos de alguna manera o nos estamos volviendo más tontos? No. Vulgarmente dicho. Nos estamos volviendo diferentes. Es las cogniciones expandidas. Esos antiguos aprendizajes van dejando el paso a otros mucho más complejos. ¿Cómo es esto? Porque esto no es ninguna tontería. O sea, esto lo que pasa, que pasa a ser automático, como si estuviese regulado por nuestro sistema simpático o el parasimpático. Esto es como respirar ya, es un acto reflejo, como si conduces un coche. Pero esto es un aprendizaje complejo. Tienes que saber encender el teléfono móvil, tienes que dominar un sistema operativo, tienes que saber buscar en la agenda. Eso es un aprendizaje complejo. Pero eso va ocupando un sitio y va desplazando a esos otros aprendizajes que te hacen pensar, que te hacen razonar, que te hacen analizar. Y empiezas, lo que dice Pedro, a canalizar tu atención hacia esos elementos del aprendizaje que no necesitas pensar. ¿Para qué vas a pensar si yo te lo doy todo hecho? Es como si vas en el coche con el 5G, vas con el coche, por ejemplo, y tu mismo vehículo te dice: Dani, que es el cumpleaños de tu esposa, que el frigorífico me está comunicando y es que no tienes champán. ¿Quieres que te lo encargue? Y el mismo coche te encarga unos días de champán. Claro, no pienso, actúo. Eso es lo que les interesa. Pedro, volviendo al tema, hablábamos antes de que España no es prácticamente ni más ni menos que otros países, pero sí que sabemos que hay algunos países que son pioneros en esto de conocer prácticamente todos nuestros datos. Yo creo que se habla principalmente de Rusia y China. ¿Cómo trabajan? Bueno, lo primero, una vez más, decir que estoy completamente de acuerdo con lo que acabáis de decir, pero vamos, al 100%, no podía estar más de acuerdo. Mira, lo que pasa es que es verdad que tenemos una cierta querencia a acusar casi de todos los males a Rusia y a China, ¿no? Es verdad que China está haciendo cosas muy llamativas, además, que está despegando tecnológicamente de una manera impresionante. Pero si hablamos, por ejemplo, de esta videovigilancia en las calles, con estas cámaras instaladas en cualquier calle de cualquier ciudad, es verdad que China tiene muchísimos, incluso pretende que antes de 10 años haya al menos una cámara por cada dos habitantes. Pero es que resulta que también hay muchas cámaras en Estados Unidos, en Londres hay muchísimas cámaras, probablemente ahora mismo Londres sea la ciudad del mundo que tenga más cámaras instaladas, en Moscú exactamente igual, y eso unido pues a todos los sistemas de reconocimiento facial, en fin, todo lo que existe, que hace que una vez más, que es que estemos totalmente controlados en cualquier lugar. Es cierto que nos llama la atención, por ejemplo, el sistema, esto que decimos, ese carné por puntos que tiene China, tal que es una manera también de control social, pero es que nosotros ya tenemos un carné por puntos, aunque no nos hayamos dado cuenta, porque todo esto que hemos hecho en las redes sociales, o incluso lo que no hemos hecho en las redes sociales, ese perfil también definido que tiene sobre todo nosotros, en cierto modo ya es un carné social, porque eso te va a permitir o impedir acceder a muchas cosas, incluyendo a puestos de trabajo, para que veamos que esto ya es universal, que no se escapa a nadie y, no, y ningún país, e incluso aquellos muy democráticos que han entrado, y más aprovechando esta pandemia, han entrado en una serie de tendencias que ya se venían marcando desde hacía tiempo, pero que se van consolidando. Una cuestión muy ética, Javier, sería saber si, que esto es una pregunta ética prácticamente que cada uno puede tener su opinión, si esta videovigilancia prácticamente mundial por esas grandes capitales que ha ido enumerando Pedro, ¿es positiva o es negativa? Bueno, depende, porque una tecnología, por ejemplo, la nanotecnología, uh-huh, que puede hacer que una persona que es tetrapléjica pueda andar, o que una persona que tiene un tipo de ceguera pueda ver, esa misma tecnología es éticamente buena, es éticamente positiva, pero la misma tecnología la puedes aplicar, por ejemplo, a través de la electroestimulación cerebral, para que un francotirador dispare con mucha mayor precisión. Evidentemente, y al coronel se lo he oído decir en alguna otra conferencia que he tenido el gran honor de poder escuchar de él, que necesitamos código biomoral, un código bioético, pero a nivel global, a nivel universal, porque es que una misma tecnología se puede emplear para muchísimas cosas, unas cosas positivas y otras cosas negativas. Coronel, con respecto a España, volviendo al tema de España, ¿quién permite que todas estas aplicaciones conozcan nuestros datos y nos manipulen? No sé si es algo del Estado o es algo a nivel individual. No, ¿sabes lo que pasa? Que la tecnología avanza tan rápidamente que al final las legislaciones van por detrás. Es que además, en algunos casos son muy por detrás. Y aunque quieran coger ritmo, es imposible, porque la tecnología va a un ritmo siempre muy superior. Uh-huh. Y tanto la tecnología como la maldad que hay dentro de esa tecnología, como bien acabáis de comentar, por supuesto la tecnología tiene enormes ventajas, cómo no. Claro. Pero también es verdad que la historia nos demuestra que la tecnología también ha sido utilizada para el mal, para el mal, para la guerra, para dominar a los otros semejantes. Y eso es lo que el miedo que nos da, y por supuesto, totalmente de acuerdo. Debe haber una ética que, por cierto, sabéis que se está dejando de estudiar en los colegios y en las universidades, lamentablemente, porque si no tenemos esa ética, lo que vamos a perder es el alma humana, la esencia del ser humano. Vamos a tener una tecnología que además va a ser utilizada y abusada de ella por quien quiere ejercer el poder sobre el conjunto de la sociedad, y esto es algo muy perjudicial. Y desde luego, nosotros los ciudadanos somos los responsables de reaccionar antes de que sea demasiado tarde, si es que ya no lo es. Una pregunta, no sé si es aún más ética, es a través de esta manipulación que hablamos, si todos estos presidentes de los gobiernos que acaban saliendo elegidos son merecedores o no de serlo debido a esa manipulación previa a prácticamente toda la población. Pues mira, eso es lo que te comentaba al principio, que el libro también, este dominio mental, intento que sea una llamada de atención a no perder la democracia. Uh-huh. Que la democracia necesitamos, desde luego, darle otra vuelta y vuelta para saber lo que hemos estado haciendo mal, cómo se ha abusado de este sistema democrático por parte de algunos, no de todos, ni mucho menos, por supuesto, de algunos de nuestros políticos, de algunos de nuestros principales líderes y dirigentes. Y por tanto, que es que corremos el riesgo de perderla clarísimamente. Y sobre todo, efectivamente, porque estos avances tecnológicos nos pueden llevar a condicionarnos de tal manera, de tal forma, con estas cámaras de eco, de resonancia, en fin, tantas cosas que podíamos hablar, que claro, que al final votemos a lo mejor aquel que ni habíamos pensado 15 días antes que le íbamos a votar, para que veamos la facilidad que hay para condicionar precisamente esa intención de voto. Y es muy preocupante, y es algo que a mí me inquieta y que desde luego deberíamos regularlo de alguna forma, pero que va a ser muy complejo, porque como digo, cuando se intente sacar cualquier regulación, la tecnología ya ha evolucionado a otro ritmo completamente diferente. Algo que igual hay parte de la audiencia que no cree en todo esto que estamos hablando y que piensa que no nos manipulan, pero se ha demostrado que Donald Trump acabó ganando las elecciones siendo manipulada muchísima de esa población estadounidense que no pensaban votarle y que de alguna u otra manera fueron siendo manipulados y acabaron votándole. Eso es algo que se ha demostrado. Sí, pero piensa que ahora mismo lo ha hecho exactamente igual el Partido Demócrata en Estados Unidos, uh-huh. Además de una manera muy inteligente, con una estrategia muy buena, precisamente analizando el perfil de los votantes y aquellos votantes que eran dudosos, mandándoles hasta la saciedad, en algunos casos hasta 10 veces, las papeletas por correo a su domicilio para que votaran por correo. Quiere decir que esto lo hace todos los partidos políticos. Esto no es nuevo ya, esto no es nuevo, lleva muy poco tiempo, pero que digo que esto sea generalizado, ¿no? Y efectivamente es que al final esto va en detrimento de la democracia, porque el ciudadano debería votar plenamente consciente de lo claro. que está haciendo, porque luego si no nos podemos encontrar y decir, pero ¿y cómo luego han sacado adelante estas leyes? ¿Cómo están imponiendo estas normas? Pero si es que les hemos votado nosotros, es que tenemos que leer, primero tenemos que leer los programas electorales, aunque luego sabemos que no precisamente se prodigan en o son conocidos por cumplir esos programas electorales los políticos en general, pero por lo menos leerlos y luego saber que dependiendo el perfil que tenga ese político, ese grupo político, pues va a hacer unas cosas u otras. Luego no podemos llevarnos las manos a la cabeza. El problema es que cada vez es más fácil, como estamos comentando, condicionarnos esta intención de voto. Y vemos que esto va a ser casi constante en todas las elecciones a partir de este momento. Y una vez más, ¿cómo se puede controlar? O se debería controlar por parte de los gobiernos, uh-huh. pero el problema es, una vez más, que es que va a ser prácticamente imposible. Y los ciudadanos tenemos que estar alertados sobre ello. Y a lo mejor pensar que estos mensajes tan emocionales que nos mandan en el último momento, estos mensajes que nos calan tanto, mensajes tan machacones, tan repetitivos, dudemos de todos ellos, porque a lo mejor la única intencionalidad, efectivamente, es condicionar nuestro voto. Hay que tener una predisposición crítica ante todo lo que nos llega, por redes sociales, por cualquier medio social, sea periodístico o no, y esa creo que es la cuestión principal, ser muy crítico con todo lo que vemos y leemos. Pasando a la pandemia y para ir terminando, no sé si en la pandemia mundial que estamos sufriendo se ha utilizado también la geopolítica para algo. Sí, claro, hay que pensar, lo estamos viendo con el caso de las vacunas, ¿no? Uh-huh. Cómo, o sea, hay unas luchas geopolíticas también muy importantes. Pensar que ahora mismo el país o el grupo de países, si entendemos el mundo occidental, por otro lado Rusia, por otro lado China, es, claro, el país o el grupo de países que demuestre la mayor eficacia claro. de sus vacunas, para él será un golpe de efecto enorme. No solamente desde el punto de vista económico, porque a lo mejor incluso la vacuna la puede vender muy barata, incluso hasta regalar, si fuera preciso. Pero claro, ahí está hablando de su capacidad tecnológica, está hablando de su capacidad de como pueblo para producir algo en muy poco tiempo, en fin, de muchas cosas que evidentemente es parte de la lucha geopolítica, es parte de ganar prestigio al mismo tiempo que restárselo a aquellos adversarios geopolíticos. Dato curiosísimo y muchos más que podrán encontrar en el libro de Pedro Baños, El dominio mental, la geopolítica de la mente. Pedro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Pues nada, ha sido un placer. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí este programa especial de Voces del Misterio en Sevilla Fútbol Club Radio, en la 91.6. Les espero en un próximo programa aquí en Sevilla Fútbol Club Radio. Y recuerden que nos tienen en iVoox y en la redifusión. Hasta la próxima semana.